La pública. Unos segundos para pensarlo. Esfera sí, pero pública sí, no sé a qué se refiere exactamente. Cuatro palabras. La pública, arte práctica, que es parru público araikitzeko modua aztertzen duen irratzaioa da. La pública es un programa de radio sobre el modo en que las prácticas artísticas construyen esfera pública. Radio Magazine La Pública, un programa que hacemos en directo hoy aquí en el Atrio de las Culturas de Azcuna Centro A y en el que vamos a abordar un tema muy interesante, la capacidad del arte para crear esfera pública. Este será uno de los asuntos centrales sobre los que nos vamos a sentar en muchas de las conversaciones que vamos a tener hoy aquí en esta mesa con destacados profesionales del arte. Eso por un lado, pero también vamos a tener la oportunidad de escuchar a lo largo del programa mucha música, la música en directo que nos propone una cantante y compositora e instrumentista granadina que se llama Sole y que tiene un grupo que se llama Le Parodi, un grupo con una propuesta muy original, luego vais a poder comprobarlo. Además tenemos la suerte de poder disfrutar las canciones de su último disco que se llama Hondo, así que no nos podemos quejar, vamos a tener de todo. Y además, que no se me olvide decirlo, que Le Parodi va a servir para poner el broche final de este programa con un concierto de 20 minutos que vais a poder disfrutar a partir de las 9 y 20 minutos aproximadamente. Bueno, yo sigo contando dos cosas. Esta actividad está incluida en el proyecto La Pública, que es un laboratorio de investigación artística dirigido por la productora bilbaína Consoni, coproducido por Donostia 2016 Capital Europea de la Cultura y Tabacalera Centro Internacional de Cultura Contemporánea, con la colaboración de la Facultad de Bellas Artes y de otras organizaciones que apoyan este proyecto. Así que queremos darles las gracias a todas ellas. Como también agradecemos y saludamos desde aquí a Casares Irratia, una emisora de radio que está retransmitiendo en directo en este momento el programa. Así que un saludo muy cariñoso para la gente y los oyentes de Casares Irratia, para los de TAFM de Zaragoza, que también están emitiendo nuestro Radio Magazine. Saludos desde aquí, compañeros, y también a los de 97 Irratia Bilbao, que es otra de las emisoras de radio que no ha querido perderse esta emisión. El próximo miércoles a las 7 de la tarde, este programa será retransmitido a través de Radio Vallecas y este fin de semana, en La Galería, un programa cultural que se emite en Radio Euskadi los fines de semana, el sábado concretamente, se emitirá de 8 a 11, lo digo para aquellas personas que quieran volver a escucharlo. Como veis, la primera actividad de La Pública en 2016 ha tomado este formato, ha tomado la forma de un programa de radio abierto al público. Pero este no es el último acontecimiento radiofónico que vamos a llevar a cabo, porque La Pública también incluye en su desarrollo la celebración del Radio Simposio Internacional el próximo día 28 de octubre en Tabacalera. Ya sé que queda mucho tiempo todavía para que esto ocurra, pero también pensábamos lo mismo hace unos meses sobre este magazine y ya estamos haciéndolo, o sea que nosotros iremos construyendo este relato radiofónico, pero va a haber un relato paralelo al radiofónico, que es un relato pictórico que van a llevar a cabo un grupo de dibujantes, de apasionados del dibujo, un comando de dibujantes que irá retratando lo que pase por aquí. Los vais a ver con sus lápices y con sus libretas. Son la gente de Dibuja Todo el Rato, que es una gente estupenda. Mira, están ahí al fondo. Un aplauso para ellos, por favor, se lo merecen. No vamos a poder entrevistarles hoy, qué pena, pero un aplauso bien fuerte. Y mira, voy a aprovechar también para recordar que el campamento base de esta gente está en la Plaza de la Cantera 5-2 en Bilbao y que, como digo, son todos unos apasionados del dibujo y, bueno, van mucho más allá, ¿no?, del dibujo puramente dicho. La Pública también incluye una radio web que podéis visitar y donde os invitamos a todos a que dejéis en nuestro buzón de voz vuestra respuesta a la pregunta central de este programa, que voy a formular por primera vez, pero que no va a ser la primera vez que se diga a lo largo de estas dos horas. ¿Cómo, desde tu experiencia y perspectiva, las prácticas artísticas construyen esfera pública? Esa es la pregunta central que podéis responder si queréis, si tenéis un rato y os apetece, en nuestra web. El procedimiento es muy sencillo, tenéis 90 segundos para poder expresar la respuesta y bueno, pues es un sistema de acceso muy fácil. Lo vais a ver enseguida, donde ponga la pregunta, entráis ahí y enseguida podéis depositar vuestra pregunta. Así que vamos a seguir un poco en la línea de la pregunta y así vamos a empezar el programa. Nuestro primer contenido precisamente es la respuesta a esta pregunta de un grupo de encuestados a los que vamos a escuchar hablando precisamente de lo que entienden ellos por práctica artística. esfera pública. Así empezamos, con estas voces. Entiendo que es para mí esfera pública. Es que la pregunta es bastante complicada. Ni idea, de verdad. Para mí esfera pública es como la plaza del pueblo. Un punto de reunión, un sitio donde pues, se apunta toda la gente. Es algo como una burbuja que mantenemos entre muchas personas para que esté flotando y que siga ahí moviéndose. Es como algo que tiene que ver con lo compartido, que no tiene que ver solo con el espacio público, sino con muchos otros niveles también de relaciones. Para apostar, para celebrar, para vender, para recibir. Si a lo mejor me dices alguna otra cosa, igual lo pongo en su lugar, pero así no. Para hacer proclamas, para tocar música, para hacer de todo. Y donde, pues, de alguna manera, todo tiene cabida. Uy, es una pregunta muy difícil. Pero, bueno, es muy buena pregunta. Para mí la esfera pública sería todo lo que se ve en sociedad. Y por sociedad, esa idea de contrato social que tenemos, que es la sociedad, cada uno con su idiosincrasia local. Y todo lo que es visto es parte de la esfera pública. Espacio sideral, a veces. Espacio sideral. Efectivamente, entre el espacio doméstico y el espacio sideral es donde está la esfera pública. Normalmente, hombre, pues suele estar un poco atenta a las cosas, pero no sé. Espacios y también tiempos en los que se permita a la ciudadanía poder intervenir en las decisiones políticas que luego van a afectar a su vida, es decir, todas las decisiones políticas. Habría que ver qué entendemos por lo público y realmente esfera pública yo creo que es un campo de actuación donde poder generar espacios en el sentido más amplio, no en el sentido únicamente espacial, de encuentro colectivo. Pues mira, he aprendido algo. La pública. A la exposición El ideal infinitamente variable de lo popular del artista Jeremy Deller, que abarca un largo periodo de su producción desde los años 90 hasta la actualidad. Así responde Jeremy Deller a nuestra pregunta, a cómo desde su experiencia las prácticas artísticas construyen esfera pública. I suppose in the simplest way, when an artist makes a big sculpture, they create a place where people congregate, they add to this public quality of life in the public area. So there's that, there's the simple traditional way. And then there's the other way where artists make events and make things, work on projects that are not objects, or work with the public. You create a different kind of energy with the public, you create a different kind of public life, really. I think that's, but I'm not really answering the question very well. I'm not very good with big questions. But I suppose artists also help the public to look at their surroundings more or differently, or look at their history differently, or again. And that's another way of creating a kind of consciousness with the public. So there's that. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Jeremy Deller, quien él mismo reconoce que no le resulta fácil responder a esta pregunta importante. Bueno, vamos a saludar a nuestros primeros invitados de hoy. Lourdes Fernández, directora de Cuna Centro A. Bienvenido al Radio Magazine La Pública. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Los emisarios de esta exposición son Ferran Barenblit, a quien por cierto también lo podéis escuchar en la web dando su respuesta a la pregunta, Amanda Belagarza y Cuauhtémoc Medina. Era difícil reunir a los tres, pero aquí está uno de ellos, Cuauhtémoc Medina. ¿Qué tal? Hola, Rachel León, y bienvenido. Gracias. Bueno, decía Jeremy que no le resultaba muy fácil responder a esta pregunta. ¿Es una pregunta complicada? Bueno, es una pregunta complicada porque puede significar varias cosas y la misma nomenclatura puede inducir alguna clase de debate. Pero como no va a poder despejar la nomenclatura, déjame decirte que quizá uno podría decir que, uno, si entendemos por esfera pública la producción del espacio de opinión moderno donde puede inducirse la posibilidad del debate y del influir la cosa pública, pues efectivamente hay ciertas obras de arte que independientemente de dónde estén, están produciendo o interfiriendo o transformando o a veces incluso desafiando ese lugar donde se forma, donde crece, donde se aloja la posibilidad de la opinión. Hay obras que en el esquema tradicional derivado del referente romano y griego con el que Occidente creó la idea del espacio de discusión, del ágora, localizadas en el ágora o en la calle, pareciera querer estar interviniendo en ese lugar que supuestamente era el lugar donde debatíamos. Honestamente, desde el siglo XVIII el lugar donde debatíamos es el espacio de la prensa, el espacio de las ondas de radio, el espacio ahora de la red y la interferencia de todos esos terrenos en distintas germinaciones y lugares. Entonces, un lugar donde la obra de arte se establece en esas relaciones, creando, reformando, estableciendo el espacio donde ocurren las interacciones, tanto aquellas que ocurren en la forma clásica de la palabra y de la expresión de alguna clase de pensamiento, como las que pueden negociarse a nivel físico, a nivel simbólico, a nivel erótico, a nivel de cómo se elabora el espacio común. Y bueno, finalmente también habría que decir que hay muchas maneras en que, independientemente de dónde están alojadas las obras de arte y qué forma tienen, la producción artística genera esferas de opinión, como esferas públicas paralelas, debates que no están en el centro de los otros debates, políticas que no están abarcadas por el gran paraguas de la política, fragmenta y por tanto hace posible un mundo político más complejo. Bueno, luego volveremos sobre eso. Ahora déjame que le pregunte a Lourdes, ¿por qué Jeremy Deller? ¿Por qué os decidisteis o habéis elegido esta exposición para este momento? Por muchas razones. Como estamos en la pública, creo que tanto lo que ha dicho Cuauhtémoc como muchas de las intervenciones que se han oído sobre qué es la esfera pública, precisamente Jeremy es una persona que es casi un activista social, ¿no? Que él, una gran parte del trabajo que realiza, lo realiza con la comunidad donde se encuentra en el momento. Obviamente él tiene una referencia mucho más británica de toda la historia, pero creíamos que primero la oportunidad de entrar en este circuito en el que sabíamos que había una exposición, además comisariada por Cuauhtémoc, por Ferran y por Amanda, que podíamos traer a Bilbao, era una oportunidad, obviamente, pero sobre todo porque buscábamos un artista del perfil de Jeremy, que creemos que también podía ser interesante para Bilbao por dos razones. Primero, por el tipo de centro donde podía exponerse, que no es un museo al uso, sino que creo que tenemos otras características. Y segundo, por Bilbao, ¿no? Bilbao es una ciudad que ha estado siempre muy relacionada con Gran Bretaña, no solamente por la llegada de todos los la industria que explotó el hierro, que también, y de hecho Jeremy ha trabajado con un colectivo aquí en Baracaldo que son Llano Projects, y una de las obras la han reinterpretado ellos y se ha trabajado con ellos. Entonces veíamos muchos lugares de encuentro en esa esfera pública y una forma de trabajar de Jeremy que está muy, muy cercana a la, bueno, a las premisas que nosotros también marcamos en el centro, pero quizá Cuauk puede también añadir por qué Jeremy aquí. Bueno, eso, ¿cómo definiríamos o cómo definirías tú el trabajo de Deller en relación con la esfera pública? Deller es un artista que uno inmediatamente saca como una carta cuando dice qué definió el arte del nuevo siglo. Y en un punto particular y en específico con la reactuación de la batalla de Ograve sociedad se piensa en relación a su existencia histórica y política. Esa pieza en particular fue el volver a actuar la batalla decisiva de las relaciones industriales, no solamente en Inglaterra, sino en Europa, la derrota de los mineros en Orgrave en 1984 por parte del gobierno de Thatcher, en donde la policía básicamente cargó contra el intento de los mineros de impedir la circulación del carbón y por tanto perdió la huelga. Ahora, el hacer esa pieza definió la trayectoria de un tipo de arte que, como él dijo en su declaración, trata de pensarse por fuera del objeto para más bien imaginar acciones o eventos simbólicos, que inmediatamente está interrogando a la sociedad, pero de una forma colaborativa y participativa. Y por otro lado, en una forma muy, muy, muy apegada con el tema de hoy, redefiniendo qué es lo que estamos esperando y qué estamos demandando de la relación de arte y el evento público, en donde el trabajar directamente con el público es lo que hace posible imaginar la influencia pública de este tipo de acciones. ¿Tú crees que el arte puede ayudar en este caso, ¿no? Y tomando como referencia este ejemplo que habéis puesto de la batalla de Orgrave, ¿podría el arte ayudar a superar conflictos? Bueno, a veces lo hace, a veces crea muchos conflictos. Y el balance de las relaciones entre nosotros al existir en público es tener que escoger entre resolver conflictos o ahondarlos, o ocasionalmente meter el acelerador y otras veces poner el freno. No creo que en esto diga algo excesivamente nuevo. Pero sin embargo, a la obra de arte no creo que la pensamos inmediatamente en relación a cómo sirve como un instrumento. Lo que hace la obra de arte, sobre todo, es desviar la situación de donde estaba. Eso ocurre respecto a obras totalmente asociales y autónomas y puristas, como obras de intervención social. Ahora, este tipo de práctica de intervención social no cifra su propósito en hacerse un vector de la política inmediata, sino más bien de expandir el referente de lo que está ocurriendo políticamente en ese momento. El hacer más complejo, más diverso, más inteligente, más hondo en conocimiento histórico, más sentido, que es algo que a veces en la política no pasa de la manipulación emocional, nuestra relación en común, el estar en relación con otros, el ocupar un lugar en una trayectoria donde como individuos estamos en comunidades dentro de circunstancias que han sido construidas por lo que nos antecede inmediatamente. Entonces, los discursos de artistas como Deller, gente que está comprometida políticamente, que se moja, ¿no? Que es una expresión muy, muy de aquí, ¿de qué manera se relacionan después con las instituciones que los muestran, y con el público que consume este tipo de arte? La palabra comprometido es una palabra muy del siglo XX, que supone que hay grandes bloques políticos chocando y el artista se subordina a ellos. Yo más bien en este caso diría artistas informados políticamente o que activan el campo político. Por supuesto, ellos como individuos pueden tener posiciones, pero eso es algo que precisamente en la lógica democrática de lo que hacen no es el ingrediente principal de su intervención. No se trata tanto cómo ellos interpretan a nombre de los demás algo, sino la situación en donde hacen posible en que una sociedad pueda repensar, revivir o replantear su lugar. Y en ese sentido, el compromiso del artista no es el momento decisivo de su politización. Es algo más importante que lo que él produce, esta acción o esta situación o este dispositivo y ocasionalmente el objeto, hace que todos, incluido él, tengan que replantear su relación con lo público. Yo sé que estoy haciendo un apunte que en buena medida tiene que ver con diferenciar la idea de que, bueno, nos mojamos, pero porque quedamos en medio del charco. No queda más remedio, ¿no? No queda mojarse. Más remedio, sí. Bueno, no lo he dicho antes, pero los que habéis venido hoy aquí al programa como público, también tenéis la opción de plantear preguntas a nuestros invitados. Así que si alguien quiere preguntar algo, va a tener tiempo para hacerlo, va a tener un micrófono disponible, incluso va a tener eso tiempo para darle vueltas en la cabeza y a pensar qué es lo que quiere preguntar, ¿vale? También tenemos una pregunta en un espacio que hemos llamado nosotros para entendernos de fila cero, de gente que está en la fila cero, pues preparada para formular una pregunta a nuestros invitados. Así que si Magua está lista para formular la pregunta y tenemos el micrófono a mano, podríamos hacerlo ahora mismo. Adelante. Sí, estoy lista. Bueno, la pregunta es para Cuauhtémoc. Justo acabas de hablar de revivir o revisitar, ¿no? La pregunta es, ¿cómo, como comisario, gestionas la importancia del contexto de los trabajos de Jeremy Deller? Es decir, un proyecto como el de la Batalla de los Mineros, ¿cómo sale de Inglaterra y luego cómo se muestra de maneras diferentes, entiendo, en un contexto como puede ser el del País Vasco o en otros contextos diferentes? Si se le da importancia a eso o no. Yo creo que no nos resulta difícil saber que las obras de arte, y en esto no hay una diferencia entre las contemporáneas y las antiguas y las modernas, muchas veces están hechas para acarrear dentro de su marco la posibilidad de actuar a distancia, suscitar analogías o hacer preguntas que lo involucran a uno independientemente del lugar. Es muy interesante, sin embargo, este problema en relación al hecho de que lo que registra esta obra es una intervención de sitio específico, es una acción que ocurrió en el lugar donde ocurrieron los hechos, que se vuelven a vivir en ese lugar. Por un lado, la batalla de Dougrave y los eventos del 84 en Inglaterra son decisivos para la historia de la sociedad industrial en Inglaterra, en Europa y en todo el mundo. O sea, son realmente el lugar donde se decidió el destino de la clase obrera europea y el proceso de entrada a la desindustrialización. Porque es importante saber que estos procesos no son anónimos y necesarios. Ocurren porque cambian algunas balanzas políticas. Tuvo que, en ese punto, para decirlo de alguna manera, la desindustrialización europea la decidieron toletes de policías y una cabalgata de caballos. Hubo una victoria, hubo alguien que ganó y como uno de los participantes del video dice, lo apostamos todo y entonces perdimos todo. Ahora, es una obra que fue construida para documentarse en un video de televisión. Bajo el modelo de making of de una película que cuenta cómo se hace una película, se produce una narrativa que todo el mundo pudo entender emitida por el Canal 4. Y eso es importante porque más allá de aquellos que experimentaron la obra como un evento en vivo, lo que se produjo fue una especie de gran revisión histórica a 15 años de los eventos, porque este fue un documento que infiltró la televisión británica, que la gente pudo ver desde su sofá y hubo un debate en la prensa. Por eso también es tan importante su labor en formar una esfera pública. Pero honestamente creo que todo aquel que ha vivido los procesos de transformación globales, que están definidos precisamente por la relación entre batallas sociales específicas y el proceso general de transformación del capitalismo, puede entender perfectamente qué es lo que pasó ahí, aunque venga en un acento diferente y con un sudor de otro tipo. O sea, hay algo en donde, como siempre uno sabe, las historias con unos pequeños cambios son también tu historia. O como decía un escritor griego, de ti habla la fábula. Bueno, volvemos a Deller Lourdes. No tenemos mucho más tiempo, es una pena, pero es así. No, sí, yo encantada que hace Pau. Bueno, pero tú también tienes que hablar. Y no sé, para la gente que todavía no haya visto la exposición, hemos dicho antes que la exposición de Deller abarca un periodo largo. No sé si vamos a ver en la exposición alguna referencia a la batalla, la que tanto estamos referenciando aquí. Sí, bueno, obviamente una de las piezas es la batalla. Y por contestar un poco más a la pregunta que hacían, también creo que la contextualización de Jeremy, no solamente con el vídeo de la batalla, sino con la otra obra que ha hecho en colaboración con, bueno, la interpretación que ha hecho, interpretación-acción que ha hecho Llano Projects, es muy evidente, ¿no? Cómo puedes adaptarlo al lugar donde ocurre. Y también, como decía Cuauhtémoc, realmente la batalla es algo que fue luego muy habitual en toda Europa. Quizá esa es la que transformó y la que transformó todas las relaciones de la clase obrera y de toda la relación de la postindustrial, ¿no? Y precisamente Bilbao es una ciudad que no solamente tiene esa relación con Gran Bretaña, sino que además es una ciudad industrial, postindustrial, o sea, tenía muchísimo en común. Por lo demás, obviamente tiene otra serie de obras. Yo creo que es una selección extraordinaria la que han hecho los los comisarios, porque está un poquito de cada una de las creo que de las grandes acciones que ha hecho Jeremy Deller. Se puede ver una parte de lo que hizo para la Bienal de Venecia de 2013. También se puede ver My Room, ¿no?, que es la pieza donde él recrea lo que era su habitación cuando era un teenager, ¿no? Era un adolescente, que tiene todos los símbolos y toda la simbología de lo que era en aquel momento la cultura popular también británica. Y bueno, pienso que está muy bien. Es que no me voy a acordar de todo. Bueno, yo creo que has hecho un buen resumen, ¿eh? Es bien. Suficiente. Y además, como decíamos, tenemos que ir terminando, pero Cuauhtémoc, yo no quiero que te vayas sin que nos cuentes un poco algo del circuito artístico latinoamericano. Y por concretar aún más, si no crees que el enfoque de un debate como el que plantea la pública sería diferente en los países del sur respecto a cómo lo enfocaría un país del norte. Quizá sería diferente en que la importancia que tiene la pregunta de cómo crear el espacio de debate democrático, el intento de volver a controlar al Estado y a las fuerzas sociales, está atravesado por el problema de la violencia y la memoria de la violencia de una manera extremadamente brutal. O sea, el día de antier apenas, la confrontación entre profesores disidentes y el Estado mexicano neoliberal derivó, es característico de lo que está pasando, en algo entre 6 y 11 muertos. O sea, que a 3 días en mi país no sepamos cuántos muertos son, es algo que además se sobrepone a la barbarie de que las confrontaciones sociales allá arrojan muertos como si fuera un proceso rutinario. Entonces, naturalmente, eso genera un nivel de confrontación de otro tipo, que además está atravesado por el hecho de que en muchos niveles sociales, visibles e invisibles, el sujeto político es comunitario. O sea, es poco característico que se piense al hablante como el individuo interviniendo, o son sindicatos, o son pueblos, o son comunidades indígenas, o son voces de clase. Y finalmente está el que también el problema de cómo estas son sociedades donde las preguntas de acceso mínimo a ciertas condiciones de lo que ofreció el Estado benefactor, o de una textura económica construida sobre la articulación y desarticulación de modos de vida extremadamente diferentes, que es uno de los efectos de la colonización, también hace especialmente intenso y complejo el espacio de discusión, convivencia y de operación política, lo que también arroja prácticas artísticas muy diversas, algunas que negocian con los términos de la práctica artística central y otras que están en su propio canal. Entonces, bueno, quizá no estoy diciendo algo más que de momento, por ejemplo, es muy característico que allá los ejes de tensión entre educación y condiciones de trabajo y propiedad de la tierra y los límites de las comunidades indígenas son temas que se cruzan y que se están decidiendo de una manera que hace que cosas como Orgrave parezcan civilizadas y ordenadas. Bueno, pues nada, ha sido un placer teneros aquí a los dos. Cuauhtémoc, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y Lourdes Fernández, es que ricasco, que vaya todo muy bien, que la exposición sea un éxito, que seguro que lo será. Es que ricasco. Cerramos así la charla con Lourdes y con Cuauhtémoc Medina y seguimos adelante. Quiero anunciar que dentro de unos minutos vamos a poder asistir a una primicia aquí en La Pública Radio Magazine. Vamos a poder escuchar El rechinar apagado, que es una pieza radiofónica creada por Mayalen Lujambio y por el comisario y artista sonoro Xavier Erquicia. Es una pieza que, bueno, también recrea, en este caso, partiendo de un sonido, hay una recreación, ¿no? Hay un sonido singular vinculado con la historia de los pueblos, el chirriar de los antiguos carros de bueyes, y a partir de ahí, bueno, pues se desarrolla todo. La charla con ellos la va a moderar dentro de unos instantes la escritora, periodista y crítica literaria Daniela Sarriugarte, autora de la novela Errayak, por cierto. Pero antes vamos con la música en directo de Le Parodi, que ya está preparada. con sus teclados, sus instrumentos, su ukelele y sus canciones, que es lo importante. Vamos a escuchar una que forma parte de su nuevo disco, un disco que se llama Hondo. Este tema se titula Hemos venido a deshacerlo, que es un título muy apropiado. Cuando quieras, Sole. Adelante. Pública. Pieza entzutenko aukera edukiko dugu oraintxe. Katherin Limeitzek idatzia 1840-an. Baserritarrek bi zurezko gurpil soilen gainean doazten, idigorra pisutsuak idatzen dituzten mendibiletan zehar. guzia, gurpileko burrizko eraztunak eta hiltzeak ezik, egurrezkoa da. Eta bai ardatzak, naizari lotuta doazten gurpilek, biratzerakoan, kirrinka ikaragarria sortzen dute. Baserritarrak maite du soinore. Bere ustez, kirrinka hirien gustokoa da, eta gehien bat, deaburroa usatzen du. Behin batean, asmoa horrerakoieko hiri batek, alako musika gogaikarriak hiri barnean sartzen zituenarentzako $5 isuna sartzea erabaki zuen. Orduan, libre jaiotako euskaldunaietako batek, goizean ernatu, buztarri ederren aukeratu, idiei jarri, beraien begi pazienteak tapatzen zituzten gorri koloreko larruak arreta hundiz ezarri, eta herrirako bidea hartu zuen. Herrikotxe iritsi zen xuxi-xuxan. Bertan, 25 pezetako isuna ordaindu, eta egun guztian, bere gurdia kalez-kale paseatu zuen, denei kirrinka entzunaraziz, ordaindu zuen. Noiz eta zergatik bihurtzen den soinua zarata. Noiz eta nola bihurtzen den zarata gero soinu. Eta hiria bizigarri. Lehen urratu oizintuena orain errotu egin zaizu. Minaren minez, ia minik ez. Oinaze bare baina jarraia. Zauritzen ez, baina etenik gabe mintzen zaituen zarata mozorrotua da, hiria. Izan gabe, hor dagoen oinaze latentea. Burrumba estalia. Egundo amaitzen ez den tren bat zure barrutik pasatzen. Makinen hotsak belarrietan, motorak, estraktoreak, ventiladoreak, aire sistemak, refrigerazioa, elektrizitatea. Motorrak. Iria resonantzia lakar kompaktu bat. Bueno, plaza oso plaza txikia da. Gutxi gara fisikoki ezagutzen dut. Dago bi kale nagusi den gurutze moduan egiten duen plaza txikitxo bat da. Nik uste dut izango dituela gutxi gora bera, bestakipanik, 20 bat metro, 15 bat metroko diametroa igual. Eta, bueno, zuhaitz batzuk, bai, ze hortik pasatakoa naiz, da zuhaitz batzuk daudela badaki, eta zuhaitzetan txoriak egongo dira, eta bankuren bat edo beste, itxuberen bat, eta ez dakit hortik aparte zer beste egongo den. Arikibar plaza soinu uartea da, espreski diseinatua, naturaren hotxek, hiriaren zarata estaldezaten. Bai, ari dira, beti aritzen dira, hor kantuan, eta ematen du propio jarrita baleude bezala, ze txoriak, naturan egoten direnean, normalean ez dute hain jarraian egiten. Egiten dute, isiltzen dira, gero tarte bat egoten dira, igual beste pixkat egiten dute. Eta hauek, bueno, beti daude hor. Orduan, niri sensazioa gara ematen dit, ba, naturatik hartutako zerbait beste funtzio batean jarri izan bagenu bezala. Eta orduan, bere berezko edo, bueno, bere lekuan gauzak izan dezaketen edertasun hori, ba, galtzeko arriskoa nola egon liteke, ba, lekuz kanpo jartzen baduzu. Holako impresio bat, ez dakit, ematen den hori. Txoriak entzuten dira. Txoriak tarteka eta sirenak sarri. Txoriak, sirenak eta ahotsak ere entzuten dira. Baina ziudade bat ez da ahotsaren eskalakoa. Ez du ahotsik entzuten, ez daki, ez dago entzuteko egina. Hizkuntzak entzuten dira. Euskara tarteka, gaztelera nagusiki, hizkuntza afrikarrak zonaldeka. Eta ingelesa. Ingelesa hiriaren gogoan, ingelesa proiektu berrien tituluetan, ingelesa eraiki berrien izenetan. Hiri hau begientzat egina da. Begiek agintzen dute hemen. Usainak, airea, soinuak, ez dira erretratuetan azaltzen. Zortzak, zaborrak zurrupatzen, bazterrak, gertzak, zerratzen. En Bilbao noi basura, entzun diot bilbotar bati. Konbentzimentu osoz esan du, Bilbo hain dagoela garbi, esan nahi zuen. Hiri garbia da begintzako, baino ez dago garbirik, zikini gabe. Lurzoru etengabe pasatzen ari diren ibilgailuak, Bilbao garbi. Non nahi, noiz nahi, etengabe entzuten dira. Motor horroak, lurra erro erroan urratzen, erratzortzak, ertzak urratzen, zirimolan zoratzen, erratzertzak, zaborra zurrupatzen, bazterrak ertzak, zerratzen, lurra zala zerratzen, motor horro zakarra lerrokerrak marratzen, zaborren motorra horroak abazterrak amorratzen. Bilbao garbi. Edo garbitzeak zenbat zikintzen duen. Jarri belarriak erne. Entzun. Inok entzuten ditu ahotsak? Ez dakit inok entzuten dion inori. Zepare baina jarrai. Etengabe zauzka minduta. Baina ikasi egiten da. Oinazaz bizitzen. Kaixo Maialen. Txaldeon. Kaixo Xabier. Txaldeon. Eta nun gaude, bada? Zu bak ez honuntza da. Ez dakit. Proiektu hau egiten egin bitartean, inginon ikerketalaren artean gauza beresi bat da zitzaigun. Eta hemen bilbotar bat izan ginen gure artean, Manu Agirre izenekoa, bera itxua da. Eta gomiatu ginen etortzera, eta bere torrera, bere bizita, bere baliatu genuen ikerketaren zati bezala. Eta berak hain zuzen gauz hori errantzuna sartzerakoan eta braile bidezko panela ukitzerakoan. Ni hemen nago, baina ni beti nago hemen, ez? Baina non dago hemen. Eta orduan, ez dakik, nik bentsa ez dakiz non nago nen, zehazki baina. Bai, galdera komplikatua da. Galdera pixka bat errezago bat, bueno, aipatu duzu ikerketa bat egiten aritu zinetela hemen, eta Maialen akaso galdetuko nizuke ea ba, nola izan den prozesu hori, edo bueno, uste dut zu sartu zarela, ba, bueno, Xabierren abia puntu ari tiraka. Bai, bueno, guardi rintziaren ardatzari kasu honetan, ez, helduta, edo ardatzari tiraka pixka bat Xabik plantatzen zuen, bueno, gauza asko planteatzen ziren, baina besteak beste, ba, bueno, garai batean hiria zartatu eta zauritu zuen soinuak gaur egun ze ordain eukiko luken, edo ze horrezko, edo ze zein izango litzateken gaur egun hiria zartatuko luken soinu hori, edo zarata hori, edo ez egit, isiltasun hori, edo oiu hori, edo bueno, pixkate ardatz horren gainean edo nik uste ariketa edo esperientzia izan dela hiria entzutera jartzea, ez nire kasuan mintzat hiria bestela entzutera jartzea eta hiriaren geruza desberdinak entzutera jartzea eta soinu hoien zergatiak eta bueno, hiriaren egiturarekin, hiriaren planteamenduarekin, hiriaren politikarekin zerikusia daukaten hainbat eta hainbat kontu batatzen dira ba bueno, pixkat soinuei belarria jarritakoan, ez? Eta bueno, pixkat disekzio lan hori edo egitea izan da gure talde lana, bakoitza pixka bat bere alorretik. Eta abia puntuko txori zergatik da hain garrantzitsua, edo pixka bat histori hori zergatik da hain arreta pizteko modukoa? Bueno, bereziki, jartzen gaitelako bertze garai batean, beti pentsatzen izan dugu, ez dakit ez, bagorrengo hirietako kontaminazio kutsadura akustikoren maila dela inoiz izan dugun gorena. Behar badagia izan liteke, baina horrek aztu erran nahi lehen aldia isilagoa zenek, ez? Eta kasu honetan, ba, testu honek pixkat azaleratzen dugu, da nego eta horren bidez kontatzen dugu ere ba, ze soinu eduki zezaken hiri honek, eta nola ja, garai hartan Bilbok ere bazituen soinu debekatu batzuk. Horren galdera nagusiena nire bintzat pizten diena da, nor izango litzake kapaz, eman ezagun gaur egun, soinu bat kalean erakusteagatik ordaintzeko, ez? Nor keingo luke zeiak ero, zergatik keingo luke, ez? Azkenean soinuak Maialenek aipatu dut, fiskate, entzuteko ariketa hortan irizentzak lehenbiziko konklusio simpleena da soinuak azkenen funtzionatzen dutela ari batzuk bezala, ez? Ari ikusezin batzuk bezala, baina ikusezinak izateagatik ez dute arrastor ikusten, ora, arrasto ondia usten digute. Kontua izango da, galdera ondiena izango letzeken, nola josten dugu gure elkar bizitza edo bizikiretza soinuen bidez, ez? Edo joskura horretan nola irakurri dezakegu nor garen, non gauden, zergatik gauden leku hontan, zergatik bizi garen modu batera bertzera, ez? Eta horren uste dut galdera sortzeko gaitasun hortan dagoela soinu horren, hasierako soinu horren, ez dakit altxorra edo balio. Erantzunen bat topatu duzu, ala? Bueno, hortan egin gara, erantzuna topatu duen egunean malo. Vale. Bueno, pixka bat, aipatu duzu Maialen abia puntua zezen, baina pixka bat praktikoago igual jar zeite zen nahiko nuke. Ea zer egin duzuen, aste bete horretan zeatera zarete gauza grabatzera, asko hitz egin duzue, zuk zeuk ere bai zure artxibuko gauzak erabili dituzu, Xabierrek ere bai, ez dakit. Ez, bueno, talde lana izan da asteko, Xabi gidatu du pixka bat, bere izan da zuzendaria, edo espiritua pixka bat, eta baina, bueno, talde lana izan da, eta praktikan egin duguna izan da, ba, batetik gurdia Bilboko kaletan ateratzea aparte, ba, Bilboko kaletan ibili, eta bueno, entzun, grabatu, elkarrizketak egin jendeari, irakurri, arkibotako materiala eta bar, eta pixka bat, ba, bueno, enfoke aldaketa horrekin edo belarri niniaren enfoke aldaketa horrekin, ba, pixka bat, bueno, bestela behar bada detektatuko ez genituzken gauzak harrapatu eta elkarren arteko ba, konexioak egiten saiatu, ez? Horren, bueno, lan praktikoa izan da grabaketak egitea, pixka bat soinu esanguratsuenei edo pixka bat gaur eguneko bueno, puntu beroak, soinu puntu beroak izan daitezken horietan, eta, bueno, nire kasuan nolabaiteko kronista lan edo idazte lan edo horren interpretazio lan bat egitea. Eta horrekin, soinu instalazio moduko bat antolatu genuen hemen Goiko Pisuan, irudiz, soinuz eta hitzez konposatutakoaz. Eta zurize soinuk eman dizute arreta? Gehien edo lako angorata dauzkasunak, bueno, etzen bildu dituzula testuan, baina hola zerbait gratu zaizu biltzatuta. Niretzat soinu esanguratsuak baino gehiago, ba, soinu hoien esanaia izan da esanguratsua, ez niretzat deskubrimentua izan dalako, ba, esate baterako hemen zeharka aipatu dugun eta hemen parean daukagun plaza, Arikibar plaza, ba, nola soinu irla bezala diseinatua dagoen esate baterako, eta nola autoen joanetorria handiagoa denean iturria piztutzen dan edo irikitzen dan automatikoki autoen zarata itxusi hori soinu atseginago batekin estaltzeko, ez, edo mozorrotzeko, ez. Ba bueno, nik esate baterako hori eta holako gauzak 11 gauza ikasi ditut, ba Xabi eta lagunei esker, eta bueno, soinu baten esangura baino gehiago geratu zait pixka bat hiriaren diseinu sonoroan ikustezin dauden eta eduki ideologiko handia daukaten ba, gauza horiek, ez, geratu zaizkete. Gero, harretu dit beste gauza batek dela burtirrintzi orbaindua izen buruan irrintzia agertzen dela, eta irrintzia bada esparru publikotik edo esparru publiko batzuetatik desagertu den soinu bat, hau bientzat galdera ezak izaneek. Bueno, burtirrintzia berez da Bizkaiako leku batzuetan deiten magintzaien izena, baina berez gurdiaren kirrinka horrek baitu nahian izen. Eta gainera izen horietan, bueno, anegota eman dezake, baina lekuen lekuan izen hori nola aldatzen den arabera ere bai, ageriago egiten da, gizarte bakoitzak edo komunitate bakoitzak ere zen nolako garrantzia ematen dion. Hasita basolik Hendaiatik Finisterreraino topatu daiteke gurdiaren negarra, burtirrintzia, gurdiaren ziztua, galego silbo, portugalez o cantar do carro. Erran dut, ez da gauza mekaniko zarata bat, osea, ez da guk zarata dituko genuen gauza bat, baizik eta hor badago kodifikazio bat. Ez da horren gauza berdina gertatzen hiriarekin. Eta hain garrantzitsua da behar bada hiria entzutea bezala, ikastea hiria nola entzuten gaituen. Ez? Eta Maialek aipatu den adibide hau iturri honena, bada horren adibide, ez? Hiria ez dago isilik gure aurrean, ez? Isildu gaitzake, isildu gaitzake gu bera horrean, bai? Baina zalantzari gabe berak ere entzuten gaitu. Orduan, bueno, badu zer ikusia irrintzi horrekin, irrintzi hori ulertu daiteke, kasu hontan, anekdota hontan, arau hori, isiltasun hori hautsi nahi duan zeo zer bezala, edo ulertu daiteke justo kontrakoa, ez, ba, desagertzea eta egon gauza bezala, edo inkluso topikoa, plazatik plaza, ba, Bilbon bertan ere bai, balein eta ze plazan kanatuko zenuken gaur egun irrintzi bat, segurazki erran ez berdina izango luke. Bueno, grabatu duzuen horrekin guztiakin lan egiteko asmoa dukazue, edo horrela geratuko da gaur emititu eta fuera, ala zer? Bueno, ez dago jakiterik eta hemen ez goaz promesarik egitera, baina, bueno, gaurko izan da zuek entzun duzuen lehen aldia eta gerok ere entzun dugun lehen aldia, nahiko, bueno, ezagite, bueno, bertan gertatu eta gauzatu den froga bat izan delako. Eta, bueno, posible da, izan ere hain emankorra baita gaia eta hainbeste material daukagunez bildua, posible da aurrera, ba zerbait zehaztuagoa eta garatuago egitea, baina, bueno, ez da hojagiterik. Idealena hori izango litzake, eh? Ni idirguriaren kontuanekin, Victor Hugoaren ipuin batekin asirintzenean, ez duen ustaino urrun iritsiko zenik, eta ere gutxeko bukatuko genuen, kabez, anekdota hori irakurren nuenean lehen aldiz, Katherine Libetsen liburua jatorrizko topatu nuenean, ez duen imaginatu sekula hori egi bihurtzeko modurik izango nuenek, eta azkunako ba, prototipoak proiektu hori esker, ba, hori egi bihurtu zen. Benetan nik uste dut merezi duela, bildutako lan guztia, dokumentu batean ezartzea, eta horren alde saiatuko gara lan egiten, bertzea gozoa da gero eguneroko irrintziek gutxiko baitizten eraz. Eta zenba denbora biako dan, ez? Baina ze dokumentu mota irudikatzen duzu edo? Bueno, denetik bilo ditugu, hor gainera lan prozesu hortan ere bai, gauz ezberdina topatu ditu, bai udaleko arduradunekin, kontaminazio akustiko arduradunekin bilu ginen, bai dokumentu batzuk mantzizkiguten, dokumentu ezar mordo bat bilu dugu, parte hartzaile batzuk ere argazki zarrak ekarri zituzten, objektuak, benetan, bizkat desbordatu ere, momentu batean desbordatzeko zorian egon ginen, eta gero horren interpretazio guztia, azkenean maialeneko natu den bezala, bere lana bazen nola bat Catherine Leveitzek bere bidei liburuan, horren dela egun da 25 urte egindako ariketa horren eguneratze moduko bat, eta hau deskaro guztiak erratu du gaina, ze, ez da nola nahiko marroia. Baina benetan emaitzak nik uste dut apuntatzen duela bertze norabide batzuetara, ez dut bakarrikan axialetik pasatzen baizetak benetan sakondu eta ez da kasualia da ze azkenean emaitzari den binzorra deitu genion, ez? Orduan, pixkat mingarri ere, badu zera mingarri bat, ez? Eta pixkat gure antolaketa sozialaren alde delikatu, sensible zenbait ukitze ditu. Orduan, bueno, ba, lana ondia eskatuko luke, baina nik uste dut zalantzarik emereziko lukera. Bale, horrekin geratuko gara, urrengo entzuko dugu leparo diren beste kantu bat, baina hori baino lehen, mi esker Xabier eta mi esker Maialen, eta ondo segi. Publica.org helbidean jarraitu ahal izango duzu. continuamos aquí en Azcuna Centro A retransmitiendo en directo este Radio Magazine, el Radio Magazine La Pública. Seguimos planteándonos preguntas, escuchando respuestas y ahora bueno, nos vamos a centrar en otra esfera, en otro ámbito y partimos de una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se relaciona el arte con la esfera pública en el contexto particular de Bilbao? Para responder a esta cuestión hemos querido que pasaran por aquí responsables de distintos colectivos locales que aportan a una ciudad como Bilbao conceptos como la convivencia, visibilizan situaciones en las que a lo mejor normalmente no nos fijamos y hacen un trabajo de base, yo creo que interesantísimo, que da como resultado grandes cosas. Quizás se parte de algo pequeño, pero se consiguen grandes acontecimientos. Bueno, os voy a presentar a la gente que está sentada aquí conmigo. Voy a empezar por Bego Intxaustegui, que es la persona que viene representando a Mi Arte, un colectivo dedicado a la creación artística con personas en situaciones de dificultad. Bego, arratsaldeon. Bueno, también está con nosotros Maite Martínez de Arenaza, representando a La Taller, un lugar híbrido, te gusta definirlo a ti así, muchas veces te he escuchado decir que es un lugar que son muchas cosas a la vez, es una editorial, es una galería, es un taller, centrado sobre todo en la obra gráfica. Luego vamos a hablar un poco más detalladamente. Primero déjame que te dé las buenas tardes. Arratsaldeon. Y también está con nosotros Gorka. Gorka Rodríguez representa al colectivo de urbanismo participativo Saramari, responsable también del festival Urban Bat. Gorka, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, yo quiero empezar porque me defináis uno por uno el trabajo que realizan vuestros colectivos y con qué vocación surgen y con qué intención de aportar qué a una ciudad como Bilbao. Así que empezamos contigo, Maite, si quieres. Bueno, a ver, La Taller es un, como decías, un espacio híbrido, es un taller de grabado, un taller que vienen los artistas a producir sus obras, a crear sus obras, a generar problemas, en los cuales yo intento funcionar como una medium técnica que se inhibe. Viene gente amateur que quiere pasar el rato, que quiere crear cosas, que quiere llevar digamos, su creatividad a otro punto. Es una editorial, digamos, también ligada a, o sea, tiene una parte ligada a producción y en ese sentido la edición de obra gráfica. Y por otro lado es un lugar de exposición de gráfica expandida. La manera en la que incide en lo social, la primera y más evidente, que se define desde su propio nombre, es que quiere estar como un espacio cultural feminista. Es un lugar en el cual se considera que tanto la gestión como la programación tiene que ser feminista. Eso quiere decir que digamos que las prácticas, que todas las prácticas que generemos tienen que tener en cuenta conceptos de igualdad. ¿Cómo incide en lo social? Es que a veces en estos trabajos a mí me suceden habitualmente pérdidas de fe. Que si hay que tener grandes dosis de ilusión para tirar para adelante todos los días. Y cuando pienso en esfera pública, muchas veces pienso en que vivimos una esfera pública tremendamente privilegiada y que podemos pensar la esfera pública desde su inexistencia. Y si no hubiera esfera pública, una esfera pública que un marco que permite la existencia de toda esta riqueza, ¿qué tendríamos? Pues me da la sensación de que el arte en particular, la aportación que se hace desde La Taller o desde otros espacios vinculados al arte contemporáneo, son la de poner en funcionamiento, poner en la calle dinámicas de complejidad a la hora de, digamos, en recursos de pensamiento creativo, que cuando toda esta esfera pública desaparece, solo quedan estos. Estoy explicando fatal. ¿Qué va? ¿Estás explicando muy bien o no? Sí. Se está explicando bien, ¿verdad? En fin. Gracias, chicos. Bueno, pues como primera explicación, estupendamente. Vamos con Bego Intxaustegui, que nos va a hablar de A Mi Arte. Como decíamos antes, es un lugar que se dedica también a la creación artística con personas en situaciones complicadas. estás? Cuéntanos, Begoña. Bueno, a ver si le cojo el micro. Bueno, somos un taller de arte interdisciplinar dirigido por artistas y con el objetivo de compartir situaciones humanas, asumiendo el hecho social e intentando abordar los problemas para solucionarlos en la medida en que está en nuestras manos. Primero que la persona se ponga de pies y luego que pueda caminar con todo el poder del arte. ¿Cómo lo vemos? Conjugando la creación en las artes visuales como un recurso, como una herramienta y el arte con todo su valor, con todo su sentido, como elemento de cohesión entre las personas y sus conflictos existenciales. Y como tal, es un debate en nuestro centro permanente. Damos forma a esas huellas que la vida y la mente dejan en nosotros. Un viaje hacia nosotros mismos que luego revierte hacia los demás. Entonces pasa a la esfera pública. El arte, con todo su poder de transformación, mejora las personas, las ciudades, la arquitectura, las galerías y la vida en general. Pero nunca puede ser la fiesta del pueblo. Por eso implica a los entes políticos para poder estructurar de una forma seria este planteamiento. No podemos banalizar como un elemento de construcción, de pensamiento. Tiene que ir con la vida y con el tiempo. ¿Hacen falta grandes acciones para mejorar el mundo? Sí, pero pienso que las pequeñas acciones son muy importantes, porque es la suma de lo que todos podemos hacer en un momento en el que hay un gran pesimismo, porque los conflictos a nivel mundial son muy potentes. Hay una pasividad de decir, no puedo hacer nada. Creo que las pequeñas acciones son muy importantes y trabajamos a dos niveles, a nivel de construcción personal individual y luego a nivel de qué ocurre en la vida y cómo respondemos ante la violencia de género y actuamos desde el arte contra esta violencia, pedido por muchas entidades, y salimos a la calle, salimos a la comunidad. ¿Cómo podemos responder ante el drama de la inmigración, ante el conflicto de los refugiados? Buscamos cómo interferir en la comunidad actuando en la calle, unas veces en una plaza, otras veces en otra. Realzamos el valor del arte y la educación como una de las funciones del artista, y esto nos lleva a una reflexión del artista sobre cuál es nuestro papel a nivel humano. El taller a mí me hace crecer, me hace reflexionar y me hace mejorar como persona, pero luego tengo que salir a la vida y con propuestas artísticas responder. ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando, Begoña? 14 años y recogemos personas de todas las culturas, de todos los países, y creo que el valor intercultural es muy enriquecedor. Es un mestizaje de orígenes, de respeto, que enriquece las propuestas. Bueno, pues dicho queda, vamos ahora con Gorka Rodríguez, que viene a hablarnos de Saramari, que es un colectivo de urbanismo participativo. Cuéntanos. Bueno, pues fundamentalmente nosotros trabajamos desde el ámbito de la cultura, pero todas las prácticas culturales que realizamos tienen que ver con el urbanismo y con la innovación social, ¿no? Trabajamos desde las pedagogías críticas, tratando de ofrecer a la ciudadanía como herramientas de aprendizaje de los mecanismos de funcionamiento de la ciudad, ¿no? Porque entendemos que, hablando por ejemplo de Bilbao, ¿no?, y de ciudades occidentales, muchas de estas ciudades en los últimos años se han desarrollado de espaldas a la ciudadanía, y de alguna forma el ciudadano entendemos que se siente como extrañado, no comprende muy bien, ¿no?, cuáles son sus derechos, sus obligaciones respecto a la esfera pública, por ejemplo. Y entonces una de nuestras labores tiene que ver un poco con la pedagogía y con ser críticos frente a los relatos hegemónicos de construcción de la ciudad, ¿no?, y tratar de comprender qué tipo de cómo se estructura la ciudad, por una parte, y qué mecanismos podemos activar para aprender a desaprender la forma en la que construimos a la ciudad, ¿no? Como dotarnos de herramientas alternativas frente a ese relato hegemónico que nos empodere un poco a tomar ciertas riendas desde lo pequeño en la construcción de la ciudad. Y luego pues hacemos procesos participativos que tienen que ver con transformaciones urbanas, ¿no?, también a pequeña escala, a nivel municipal, a nivel barrial, y bueno, y organizamos una vez al año el Festival Urban Bar, que tiene que ver un poco con todo este tipo de prácticas colaborativas y participativas. acceso a vosotros de ninguna manera, o no sé, puede que en este momento haya gente que esté enterándose de que existís, y bueno, me llama la atención porque lleváis mucho tiempo, ¿no? Más de una década, tú a lo mejor llevas menos. Seis años, sí, es la más tierna, el colectivo local más tierno. Pero, ¿de qué manera os acercáis a la gente? ¿O de qué manera sois muy activos en ese trabajo de querer que se os conozca? ¿O lo vivís de una manera más relajada? ¿O preferís que la gente se acerque de una manera más serena, más tranquila? Las dos cosas. Por ejemplo, en el caso de la taller no es un colectivo social, es una pequeña empresa. Entonces, digamos, nuestra supervivencia radica en que la gente nos conozca y nos visite y de alguna manera se haga con nuestros servicios o los productos que tenemos. El caso es que es una empresa con un proyecto cultural muy ambicioso, que la sorpresa ha sido que ese proyecto, digamos, tiene una proyección en lo social, una capacidad de generar curiosidad en un montón de gente que está deseando escuchar historias, de gente que está deseando ver cosas distintas, ver cómo la gente piensa distinto, un montón de propuestas, y entonces eso es fácil de transmitir. O sea, de repente tienes un montón de tesoros que la gente pone en tus manos para que tú los transmitas, que de alguna manera te benefician como ente. Bueno, en nuestro caso sí que nos gustaría hacer partícipe a mucha gente, ¿no?, de este tipo de procesos, y sí que trabajamos un poco la comunicación, pero con nuestros pequeños medios, ¿no? Trabajamos mucho la comunicación en la esfera digital, pero a partir de herramientas como muy, muy autónomas, ¿no?, redes sociales. Trabajamos mucho en streaming también y en red, ¿no?, con otros colectivos que están trabajando. Por ejemplo, pertenecemos a la red de arquitecturas colectivas, ¿no?, y de alguna forma es una plataforma que también nos permite como poner en relación a otros colectivos del Estado y de otras partes de Europa que están trabajando un poco en las mismas claves, ¿no? Entonces, herramientas de comunicación, sí, cuando estás tratando de difundir un tipo de prácticas, ¿no?, que no son, como decía antes, muy, muy hegemónicas, ¿no?, ni tienen mucho acceso a los grandes medios de comunicación, pues bueno, te ves un poco limitado a tener que trabajar con tus propias herramientas, ¿no? Pero claro que nos gustaría que todo el mundo... Que cada vez más gente os conozca. Sí, sí. No solo a nosotros, ¿no?, sino que fuera consciente un poco de este tipo de dinámicas y que participase de forma un poco más proactiva en la construcción de la ciudad, ¿no?, sin delegar tanto en los grandes poderes, en este caso, ¿no?, o en los administradores de la ciudad. No sé si Begoña quiere añadir algo. A nosotros lo que nos pasa es que tenemos muchísima demanda, muchísima gente, y como es privado, pues nos las pasamos canutas para poder pagar el alquiler del local y todas esas cosas. Necesitamos un apoyo más general, más político, por así decir, para salir adelante. Bueno, vamos a hablar ahora de la relación entre el arte y el espacio público. Y para empezar este hilo de conversación, os voy a proponer escuchar a María Salazar, que no ha podido estar aquí con nosotros, pero que la conocéis seguro. María Salazar es de Histeria Colectivo A, es un colectivo especializado en artes escénicas y visuales que se dedican a la gestación cultural desde el barrio de San Francisco. Y esto es lo que nos ha dejado María, luego lo vamos a comentar. Para mí la relación que hay entre el arte y el espacio público pasa por ver en el arte un no dar, por supuesto. Pasa por ver en el arte una manera de buscar voces diferentes que creen sendas diferentes a lo que ya hay, ¿no? Pasa por salir de la idea de progreso actual, de los productos preenvasados, y buscar en el espacio público historias mucho más complejas, ¿no? Y pasa también por buscar otras miradas, que lo íntimo pueda salir a la calle, y también incluso pasa porque el arte pueda plantear también en el espacio público fantasías que no son lo que tendría que haber, ¿no? Parece que el espacio público siempre está asociado a la razón, a lo hegemónico, ¿no? Por tanto, el arte es un elemento que nos permite remezclas y desbroces varios en la esfera pública. Qué bonito esto que ha dicho María, ¿no? El arte presenta remezclas y desbroces varios en la esfera pública. El arte nos ayuda a hacer visible la diversidad, eso está claro, ¿no? Sí, sí, comparto lo que dice María, que además es una amiga con la que solemos colaborar mucho. Estoy de acuerdo con ella. Yo creo que en nuestro caso, por ejemplo, en el trabajo que hacemos en esa construcción de la esfera pública, porque encima trabajamos mucho con instituciones públicas, ¿no? y por lo tanto también con dinero público, el arte lo que nos proporciona es casi como superpoderes, ¿no? Compartiendo un poco el relato de María, nos permite visibilizar algunos de esos procesos de los que he hablado antes, ¿no? La privatización del espacio público, la construcción del espacio público o de la ciudad prácticamente como un centro de consumo, ¿no? Convertir el espacio público en un lugar meramente de tránsito y no en un lugar relacional, ¿no? Y relacionarnos con artistas o trabajar mediante las prácticas artísticas nos permite como ponernos unas gafas de rayos X, ¿no? Y sacar a la luz todo eso que aparentemente queda un poco invisibilizado, ¿no? Incluso ciertos procesos que se están dando en la construcción de la ciudad. Nos permite casi fusionarnos, ¿no? Trabajar con diferentes miradas, que también hablaba María, con diferentes herramientas, con diferentes lenguajes, y fusionarnos creando casi como un cuerpo transformer, como mucho más rico, ¿no? Como mucho más complejo, como mucho más fuerte, para abordar como esa crítica hacia el modelo de construcción de ciudad y proponer como alternativas mucho más imaginativas, ¿no? Nos permite casi teletransportarnos también, ¿no? Llevarnos a lugares como muy lejanos que a los que no pensaríamos llegar, ¿no? Y llegamos de la mano un poco de ese tipo de prácticas artísticas, ¿no? Y relacionarnos como con personas extrañas que de alguna forma nos abren la mirada, la mente, nos hacen como cuestionarnos, ¿no? Ciertas certezas, abrir debates, reformular un poco ciertas certezas, ¿no? Y luego transformar el propio espacio público de forma casi mágica, ¿no? O sea, recuerdo cuando nosotros, por ejemplo, en Bilbao, de la mano de algunos artistas y otros arquitectos y diseñadores, transformamos un mirador que está al lado de la ría en una playa jamaicana, o un aparcamiento de coches en una bolera, o una cuesta prácticamente insalvable en un tobogán de agua, ¿no? Y ese tipo de hackeos como muy rápidos que resignifican el sentido del espacio público, ¿no? Lo convierten en un espacio relacional, divertido, lúdico, ¿no? Pues creo que es un poco esos superpoderes que nos dan las prácticas artísticas, ¿no? Gorka, Maite, Begoña, ¿entre vosotros se produce un intercambio de vuestras realidades o es difícil que que os intercambiéis? En la arquitectura está más específico, pero yo que pertenezco más al mundo de las artes visuales, de la pintura, yo creo que lo que me ha hecho replantearme este debate es cómo el trabajo nuestro puede retornar socialmente. Y esto sí es más novedoso, que haya acciones participativas. Aquí, ¿cómo lo reflexiono? Yo creo que un creador es un gran multiplicador de creadores y en ese sentido hay que incidir en la educación. Esto solo lo hace un creador. Pero ahora yo lo que planteo es que hemos vivido mucho en la galería, en el museo, en la trayectoria individual. Todos los apoyos han sido para personas individuales y se admite muy mal lo público, lo colectivo, lo participativo. Está subyugado a esa aceptación. Y entonces yo aquí veo, yo he aprendido de mi entorno, de mi herencia genética, de muchísimos artistas que me han enriquecido, de toda la comunidad. Y llega un momento en que yo devuelvo a la comunidad lo que he aprendido de ella. No estoy dando nada, son mis raíces. Y creo que este esquema es bueno. Entonces voy a citar Elías Canetti con una reflexión que nos hace muy bonita sobre la idea del artista y la idea del triunfo, ¿no? Él dice, quien venera el éxito, como la búsqueda que hace exclusivamente el artista individual, está perdido de todas formas. Si lo tiene, acaba asemejándose a él. Si no lo tiene, se consume a sí mismo en la más errónea de las nostalgias. Creo que marca un poco que es lo público, pero también es la idea nuestra de lo que somos como artistas, yo como mujer creadora, qué damos a la comunidad y cómo podemos hacer espacios participativos donde nos enriquecemos muchísimo compartiendo vidas. Muy bien, pero yo lo que os decía antes, lo que quería que me respondierais también, además de todo lo que ha dicho Begoña, es si entre vosotros, como colectivos, existe la posibilidad de una interactuación, aunque os dediquéis a cosas completamente diferentes. Sí, Maite. Concretamente, yo ya hemos participado juntas hace muy poco en Bilbao Art Street y fue muy, muy positivo el poder participar desde dos visiones distintas. Bueno, Bilbao es una ciudad muy pequeña y casi todos los colectivos o gentes que nos dedicamos a la cultura o hemos colaborado o nos va a tocar colaborar. Hay un problema grande, en mi opinión, o por lo menos es mío, que es el que somos infraestructuras ambiciosas, quiero pensar, en el mejor sentido de la palabra, con ganas de hacer trabajos complejos. Y eso, para hacerlo bien en unos criterios de calidad, hace falta un tiempo tremendo. Hace falta una dedicación muy importante y eso nos resta, digamos, tiempo de asistir, por ejemplo, a las actividades de Samara Mari o asistir a lo que está haciendo con Sony, a la inauguración de ayer de Jeremy Deller, a lo que están haciendo Bulegua, a lo que está haciendo Colaboradora, a lo que, qué sé yo. Hay un montón de colectivos y sí que nos conocemos, pero, por ejemplo, este sería un problema para analizar. Yo creo que estamos abocados a colaborar, ¿no? Yo con ellas, por ejemplo, no he colaborado nunca, pero sí que colaboramos con un montón de gente. Está por ahí Colaboradora, está Sayoa, Histeria, que ahora mismo estamos colaborando de alguna forma con Sony, con mucha otra gente, y incluso vemos necesario y estamos, bueno, y hemos llegado a construir como un espacio de colaboración, como un laboratorio de prácticas colaborativas, que es donde precisamente trabajamos con toda esa gente que he mencionado, ¿no? Que se llama Wikitoki, y que de alguna forma propone modelos de sostenibilidad entre todos estos pequeños colectivos para, a partir de la colaboración, pues adquirir más superpoderes de alguna forma, ¿no? Construir como esos cuerpos más fuertes, dotarnos de muchas habilidades y a partir de la colaboración estas pequeñas microprácticas hacerlas un poco más ricas y con más potencial de alguna forma, ¿no? O sea que yo creo que es fundamental colaborar. ¿Queréis añadir algo al respecto? Bueno, pues ahora me vais a dejar que os invite a escuchar un audio muy interesante que tiene que ver con una acción de esas que genera un poco superpoderes, como tú dices, ¿no? Es una situación muy concreta, que os la resumo rápidamente, no quiero enrollarme mucho. Es una acción que ha llevado a cabo un grupo de investigación que es parte de la pública, un grupo de investigación sobre pedagogías y esfera pública coordinado desde el departamento de Escuncha, de Tabacalera, en Donostia, e integrado por Leticia Aristi, Coldo Tellería y Mader López. Ellos han puesto en marcha, lo hicieron en mayo de este mismo año, hace muy poquito, una acción muy curiosa que nos habla de lo que puede pasar, de lo que ocurre cuando alguien decide cambiar el orden establecido y cómo puede afectar esto en las relaciones entre las personas. La situación se concreta en un lugar, es muy concreto, es un autobús que traslada alumnos desde Legorreta a Ordizia, y en el autobús existen unas normas de asiento, un protocolo. Los más pequeños se sientan en delante y los más mayores detrás. A petición de un grupo de alumnas de cuarto de la ESO, que son ya mayores, bueno, pues se llevó a cabo esta acción. ¿Por qué no alterar el orden y un día sentarse en el sitio de los más chiquis, ¿no? ¿Qué pasa si lo hacemos? Pues pasa esto que vamos a escuchar. Este audio recoge las reacciones de lo que pasó en ese momento, de las cosas que se dijeron y de las mini tensiones que surgieron. Oñero le cueda. Itxo, Maider, zu hemen zea. Ez, nimen naz. Ez, ezkerra. Toian ze. Ja, Maider, ezkerretan da zuzku bitan. E, irati, alde zu da honez ez? Ez. Oroian dala, oian dala! Alde zuz jarri. Bale, da igual, bale, gelditu, gelditu, ez inkaso! Ahi ba, fenomenal. Ostia. Horrezin dezu egon. No hay sitio. Ke mierda es esto? Lasai, zinero egin guago litu naiz. Hay que ir hasta atrás. Venga, hasta atrás andando. No hay sitio ahí atrás. No hay sitio. Con lo buena gente que son, más pa'lante. Utzi pasatzen, que bestela. Es que ricasco. Escuchamos ese momento de tensión en el que, bueno, pues, tú ocupas mi sitio y eso a mí no me gusta. Y entonces es interesante, ¿no? Ver cómo el debate que genera eso en un autobús y la contención también que hay entre la gente, porque no nos gusta que se nos vea enfadados. Sí, alguna vez se dan esos cambios de orden gracias a las diosas. Sí. Alguna vez he entrado en el taller, en la taller, entra, está, bueno, la puerta está cerrada, pero ya sabe que puede llamar y entran, y aunque estemos trabajando, pues yo y procuro explicarles las exposiciones. A veces entra gente preguntando a ver si les grabas unos tenedores, o entra un señor mayor y dice, ¿aquí qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Y le digo, pues tenemos exposiciones. ¿Ah? ¿Me la explicas, maja? Entonces, bueno, pues me pongo a explicarle, pues mira, tenemos una exposición de esta persona, se refiere a esto, y esto que está aquí, esto, pero esto ya se entiende y tal. Y me ha pasado que ellos terminen explicándome la exposición. De alguna manera que ese orden se invierte en los roles. Cambie, sí, solamente poniendo el esfuerzo en comunicar algo complejo. Y entendiendo también el cómo se percibe lo contemporáneo, el arte contemporáneo, como, bueno, como algo explicable. Begoña, ¿tú crees que un colectivo como el vuestro tiene la obligación de alterar un poco el orden establecido, de cambiar las cosas? Sí, lo alteramos continuamente. Ya por, no sé, a mí me gustaría decir, una de las cosas que veo que nos da más problemas, unido a proyectos que creo que son muy interesantes, muy divergentes, muy complementarios, pero con una lucha personal muy dura, por la falta de economía y demás, es la fragmentación. Creo que este es el gran error y quizá la estrella polar de este debate es agradeceros que lo hayáis propiciado y que nuestra estrella polar tiene que ser el compartir entre todos nosotros y sumarnos. Quizá es lo que me gustaría. Bueno, es un buen mensaje, un mensaje muy positivo con el que Gorka seguro que está de acuerdo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con transgredir los espacios que cada uno ocupa, con salirse de los espacios de confort, con resignificar los espacios. Yo creo que es una de las cosas que nosotros hacemos continuamente, con provocar extrañeza, con provocar situaciones donde aparentemente no deberían de estar ocurriendo, y también desocupar, ¿no? Desocupar ciertos espacios ocupados hegemónicamente durante muchos años por los mismos ocupantes, ¿no? Y practicar un poco la empatía, ¿no? Ponerse un poco en ese lugar del otro para entender que hay gente que, bueno, pues que entiende las cosas de otra manera y que lo está pasando mal también, ¿no? Yendo en la fila de atrás. Bueno, hablando de filas, tenemos la fila cero, la nuestra, desde donde se formulan preguntas, así que vamos con ellas. Ollane Sánchez es la persona que va a preguntar primero. ¿A uno de vosotros tres o a los tres? No sé qué plan tiene ella. Hola, Ollane. Hola, buenas tardes. Es hacia los tres. Hemos empezado hablando pues con motivo de la exposición de Jeremy Deller sobre la desindustrialización de las ciudades europeas, y yo os traslado la pregunta desde el intersticio entre la vieja ciudad y la nueva ciudad que supone Bilbao, que precisamente a raíz de su desindustrialización se ha convertido en una ciudad cultural. La cual una ciudad cultural conlleva pues una serie de equipamientos que normativizan ciertas zonas de la ciudad que en ocasiones pues lejos de recuperarse para los habitantes de la misma pasa pues por otros planes u otros intereses. Entonces la pregunta es ¿cuál creéis que es la postura, actitud o metodología que deben adoptar las prácticas artísticas en la creación de esfera pública cuando el arte y la cultura son susceptibles de ser mediatizados como elemento pues para la revalorización urbana? ¿Quieres que la pregunta la respondan los tres? ¿Tienes especial interés en que la respondan? Por ejemplo, es un tema que sí he tratado mucho con María Arana, la compañera de Gorka. Sé que Sara Mari pues, tiene una larga trayectoria en esa línea, pero también he tenido la ocasión de debatir algunas cuestiones con Maite de la Tallera, vale, a raíz de un proyecto. Venga, pues vamos a enriquecer la charla con la respuesta de los tres. Y sí que os voy a pedir que seáis sintéticos en la respuesta, porque tenemos poco tiempo, ¿vale? Maite. Yo no sé si hay alternativa real. Quiero decir que al fin y al cabo los artistas somos el más precario de los colectivos, y no sé si hay, quiero decir, obviamente los procesos de gentrificación de las ciudades muchas veces tienen intereses detrás que de alguna manera se aprovechan de la, es que llamarle limpieza me parece como obsceno, pero de que de alguna manera se sanean algunos espacios o se convierten más vivibles, pero no sé si hay alternativa. Begoña. Sí, yo pienso lo mismo, estoy con Maite. pues salvo concursos de escaparates, pintar una valla de una pared y poco más, todo queda muy mediatizado por los temas municipales y no nos llegan propuestas. Yo, aunque soy escéptico, simplemente por casi por llevar la contraria y hacer una lectura un poco positiva, creo que el estado de las cosas tiene que cambiar, ¿no? Y cómo se instrumentaliza se sigue instrumentalizando la cultura hoy en día para generar marca de ciudad, para generar grandes infraestructuras, que no sé hasta qué punto desarrollan el talento local, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo en que se haya pasado de una ciudad industrial a una ciudad cultural. Creo que en la ciudad industrial había muchísima cultura popular que lamentablemente se ha ido perdiendo porque hemos optado por otro modelo de ciudad en el que la cultura se está mercantilizando precisamente para atraer otro tipo de público que no en todos los casos o en la gran mayoría de los casos no es un público local, ¿no? Sino que realmente lo que se está promoviendo es generar ese lugar de referencia internacional en el que generar flujos, ¿no? De otro tipo de economías, ¿no? A través de congresos, a través de la turistificación de la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, es difícil, sí, que hay que dar pasos para cambiarlo, creo que también está un poco en nuestras manos, ¿no? Aunque, claro, es muy difícil luchar contra todo eso, ¿no? Pero quiero hacer como esa lectura positiva, sí. Vamos con otra pregunta de la fila cero. Josefina, te estaba llamando, hija, yo qué sé. ¿Por qué? Josefina Rocco, venga. Opa, Rosalión, Jericasco. Volviendo a ese planteamiento que comentaban, ¿no? La importancia de darnos esa oportunidad de desnaturalizar sobre eso que se plantea como ya dado, la filosofía de la sospecha, dicen desde el feminismo, y también retomando la invitación que hacían en el panel anterior, Mayalen y Sabi, ¿no? ¿Cómo escuchamos los sonidos de la ciudad, ¿no? Y en ese sentido, las diversidades, ¿qué lugar ocupan desde vuestras prácticas cotidianas concretas, ¿no? Porque ya de por sí el hecho de visibilizar esas multiplicidades, esas tantas realidades que aparecen en los microrrelatos de la ciudad, es un primer paso, ¿no? Pero ¿qué lugar de interlocución les dan o tienen esas visibilidades? Y a partir de tomar esas decisiones, que también son políticas, ¿con qué conflictos en lo cotidiano se encuentran desde los propios colectivos y también desde las personas receptoras de esos mensajes que construyen, ¿no? Gracias, Josefina, por tu pregunta. ¿Empezamos por ti, Gorka? Sí, no sé si he llegado a entender completamente la pregunta, ¿no? Hablabas un poco de la diversidad y la construcción de microrrelatos y tal. Yo creo que es fundamental, o sea, la ciudad contemporánea no se entiende sin la diversidad y creo que hay que incorporar todas esas miradas a construir nuevos relatos sobre la ciudad, ¿no? No sé hasta qué punto pueden tener incidencia, que creo que es otra de las partes que tenía tu pregunta, pero creo que es fundamental. Nosotros, por ejemplo, nos hemos encontrado con cosas como, dentro de ese relato hegemónico de la ciudad, ¿no? Darle a una persona que venía a una de nuestras actividades un plano metiendo dentro de un círculo con un no muy grande, en plan, aquí es donde no tienes que pasar en nuestro barrio, que es el barrio de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, ¿no? Entonces, de alguna forma, ahí se está construyendo un relato sobre lo que hay que ver, ¿no? Y qué tipo de ciudad queremos mostrar, y un relato sobre lo que no hay que ver, ¿no? Y lo que hicimos fue como generar un contrarrelato a partir de la participación de muchas personas muy diversas, porque nuestro barrio también es muy diverso, construir un relato alternativo al relato hegemónico de esa parte de la ciudad, ¿no? Y ahí, también de la mano de los artistas, trabajamos todo el tema del sensorial, de los colores, de los olores, de la multiculturalidad, de la diversidad que hay en el barrio. ¿Hasta qué punto eso luego se traslada realmente o tiene poder de incidencia? Pues nosotros, como creemos en las micropráctica, creemos que con esas pequeñas cosas vamos como sembrando un poquito, ¿no? Pero sí que realmente es complicado, no sé. Sí, yo añadiría también a lo que ha dicho el compañero, que me parece muy interesante, es la realidad luego es muy cruda, porque ¿qué quieren enseñar al turismo? ¿Qué se cambia en una ciudad? ¿Qué espacio queda para lo público en el arte? Muy poquito, son migas. Porque hablamos de integración multicultural, hablamos de diversidad, pero esto no es real. cada vez que hay un inmigrante en cualquiera de las ventanillas dice vete a lo social. Y hoy lo social en cualquier país se admite como propuesta artística, aquí no se admite. Aquí se sigue primando la idea del artista único, inequívoco, donde te juzgan por a ver si te ha salido la buena mano cuando naciste, ¿no? Este tiene la buena mano y este no la tiene. Y seguimos así. Y así vemos quiénes están ocupando los puestos de cultura y qué decisiones se toman. Lo otro es con un esfuerzo maravilloso de todos los que estáis aquí y de todos otros grupos que no han podido asistir hoy, pero poniendo muchísimo, que está muy bien que lo hagamos, pero no se admite a nivel político. Y el arte también tiene un compromiso político. Creo que hay ahí un vacío terrible y es muy triste hablar de diversidad cuando solo se ve propuestas de diversidad y de multiculturas el día del inmigrante y además los juntan en el Arenal. Fuera de eso es todo mentira. Y creo que a este nivel la reflexión tiene que ser muy seria y muy exigente. Nosotros, a mi arte, ya sabéis que nació en la Plaza Corazón de María y cuando trabajábamos allí hubo mucho dinero europeo para reformar el barrio de San Francisco. Os puedo asegurar que la mayoría de los presupuestos, si hacemos una interrogación de las personas que han aprovechado esos proyectos, ¿dónde viven? La mayoría en Algorta o en Las Arenas. No hay personas, se puede hacer un estudio hoy. Son personas ajenas a la realidad de San Francisco y a la realidad de las zonas conflictivas, como explicaba nuestro compañero. No existe esa diversidad, es una utopía. Y creo que es un camino por andar desde el arte y desde la cultura. Lo otro es un cuento chino. Yo he participado cuando estábamos allí y podemos analizar los diferentes grupos y son personas externas que están beneficiando de esa economía y de esos proyectos. Las personas de otras culturas o con otras problemáticas están fuera de circuito. ¿Estás de acuerdo con Begoña, Maite? Pues me centro más en intentar entender la pregunta que también me queda un poco fuera de juego. Respecto a la incidencia que tiene en lo social y el cómo acoge la diversidad, la taller es un... Entiendo como que vuestros proyectos son espacios, o sea, son proyectos proyectivos que van hacia la ciudad. La taller es un espacio que la gente viene a habitar. Entonces, en ese sentido, tiene una dirección centrípeta, o sea, vienen hacia la taller y viene gente de todo tipo. Pero es un espacio situado en Solocoeche. En Solocoeche no es una ruta que paseen los artistas, ni no es un recorrido usual, ni paseen los turistas, ni entonces resulta que entra la gente del barrio, que es otro tipo de diversidad que a lo mejor no se contempla. Pues es la señora que está en la frutería, que pasa por ahí, tiene que hacer tiempo porque tiene que cuidar a su madre y se mete y ve la exposición. Y resulta que hay una exposición ahora mismo, por ejemplo, de Duyen Sarasachi, que es una artista argentina que a partir de una operación que le hacen con 5 años se hace toda una pregunta pequeña, pero esa pregunta se multiplica y termina preguntándose por cuáles son los parámetros con los cuales Argentina construye a su ciudadano. Yo quiero pensar que a esa señora de la frutería la conversación le ha afectado un poco. Uh-huh. Interesante. Estamos fuera de tiempo, pero bueno, yo me voy a tirar a la piscina. Si hay alguien que quiera preguntar algo entre el público, allí. Espera un segundito, porque hay un micrófono para que te escuchemos todos bien. Sí, pero hay poco tiempo, siempre hay poco tiempo. Sí, se te oye bien. Quería hacer una sugerencia, bueno, es un poco, está relacionadísimo con todo lo que estamos diciendo, incluso me alegro mucho que seáis vosotros los participantes, porque es sobre lo siguiente. Estabas tú comentando que la estrella polar sería la suma, la unificación de todos, pero creo yo que hay un detalle sobre el arte que falta, que es precisamente la materialización, o si quieres la urbanización o la localización, por así decir. Es decir, la presencia social está muy relacionado con lo que estabas tú diciendo, que no hay, digamos, un edificio artístico y menos de las mujeres como intelectuales y artistas en lo que es el centro de Bilbao, por así decir, o sea, una ubicación que tenga mucho tráfico humano. Estamos, por ejemplo, ahora estamos un público bastante intelectual, supongo, todo lo que estamos, y supongo que más o menos todos sabemos quién ha sido un poco el arquitecto que ha hecho los proyectos de Zorrozaurre y demás. Pero habitualmente, en cualquier otro contexto, la gente no sabe que eso ha sido una arquitecta. Zorrozaurre. Entonces, digamos que el arte me parece a mí que tiene que aprender a ser menos abstracto en muchos casos y hacerse, digamos, pensando en esa materialización que hay que hacer, ¿no? En cuanto a sitios, en cuanto a contarle, lo mismo que la taller que tenéis vosotros, que las instituciones puedan dar, y por supuesto eso se consigue gracias a la suma de todos los artistas haciendo esa sugerencia a las instituciones, lo digo porque yo ya la he hecho y ni me han contestado sobre ello, para que muchos de los edificios que todos vemos cuando vamos en bici o cuando vamos por la ciudad y demás, maravillosos, tanto por la funcionalidad interna que tienen, como por la fachada, etcétera, etcétera, que son ya de interés cultural, etcétera, etcétera, bueno, pues que las instituciones den eso para causas sociales interesantes, como es tantos casos de mujeres y tantos otros casos artísticos, etcétera, etcétera. Gracias. Muchas gracias, bueno, sí, a ti. Perdón, si queréis añadir algo, por supuesto. Sí, pero quédate, ¿eh? No te vayas. Bueno, ha adquirido esto un tono reivindicativo interesante. Supongo que querréis contestarle o decir algo. Begoña, te veo con ganas, pero te pido que seas breve, ¿vale? ¿No? ¿No quieres decir nada? Está bien, ¿no? Ha dicho... Bueno, si me quedo con una cosa, ¿no? Pues siempre es el tema de la mujer, ¿no? Uh-huh. El tema de la arquitecta, el tema de la mujer artista, siempre queda fuera de... Es una reivindicación que tenemos las mujeres. Gorka. Yo no, como no soy experto en arte ni artista, me voy a tomar ciertas licencias, ¿no? Pero, y voy a ser un poco incluso provocativo, yo creo que hay que desmaterializar el arte. O sea, yo creo mucho más en el arte como herramienta procesual de transformación, de cambio de paradigma, de mirada, de como herramienta política incluso, ¿no? Entonces, no sé, me ha dejado de interesar tanto la materialidad del arte y me interesa mucho más como herramienta procesual, como herramienta que dota de superpoderes, que es lo que decía antes, ¿no? Porque también mucha de la materialidad artística que veo, hablando de edificios y tal, no me gusta y me cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces, prefiero que sirva como para transformar socialmente y para enriquecer las cabezas de los que, no solo de la pequeña élite que estamos aquí, sino de todas las demás, y no tanto para materializar obras y menos arquitectónicas. Yo no quiero que se construya más arquitectura porque sobra arquitectura, ¿no? Pero bueno, como provocación. Bueno, desperta un aplauso unánime, ¿eh? Tenemos que dejarlo aquí. Maite, Begoña, Gorka, eskerrik asko a los tres. Ha sido un placer. Nos hemos alargado, pero yo creo que ha merecido la pena. Hemos hablado de muchísimas cosas, pero aún tenemos programa por delante. Así que aquí lo dejamos. Eskerrik asko. lapublica.org Consoni presenta el Radio Simposium La Pública el 28 de octubre de 2016 a partir de las 10 de la mañana. 15 horas de radio en directo, abierto al público y retransmitido online desde lapublica.org. Sonic Radio Simposium La Pública aurkezten dure. 2016ko urriaren 28an, goizeko 10:00etatik aurrera gauzatuko den 15 orduko zuzeneko irratzaio publikoa. lapublica.org webgunetik online jarraitzeko aukera izango duzu. De día en Tabacalera, las conversaciones de Rosalind Deutsch, Jaime Irene y Marta Rodríguez, Luta Marsic, Michelle Terán y Elvira Diangani Ose, Daniel García Andújar y What, How and For Who, WHW, El Niño de Elche y Belén Gopegui. Y también performance y acciones de Sociedad Doctor Alonso y Moaré Danza, Rosa Casado y Mike Brooks, Señora Polaroiska, Sangre Fucsia, Okela, Post Conceptual Art Practice, Mugatxoan, Oyer y Irureta Goyena, los grupos de investigación de La Pública y concierto de Asís Abrajín. Conciertos de Misa Masics, Tremenda Jauría y Fiesta de Clausura. a saludar a nuestros siguientes invitados. A Sole Parodi ya la conocéis porque la habéis visto tocar a lo largo del programa. Lleva aquí un buen rato con nosotros. Ella es la cantante y compositora de Le Parodi, un proyecto interesantísimo del que luego hablaremos un poquito más hondamente. El disco se llama Hondo, es un disco que une flamenco y tecnología. Y bueno, hemos escuchado algunas canciones, pero luego vamos a tener la oportunidad de escuchar muchas más porque Sole nos va a ofrecer un concierto final de programa de unos 20 minutos. Así que nos vamos a ir con ganas de comprarnos tu disco, seguro. Muy bien, muy bien. También nos acompaña Jesús Carrillo, que ha estado con nosotros, aunque no se ha visibilizado aquí en la mesa, pero yo le he visto entre el público escuchar muy atentamente todo lo que aquí se ha estado diciendo. Él es licenciado en Historia del Arte, profesor en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, una labor que compaginó durante algunos años con la dirección del Departamento de Programas Culturales del Museo Reina Sofía. También fue el director de Programas y Actividades Culturales del Ayuntamiento de Madrid. Hola Jesús, arratsaldeón, bienvenido. Hola, arratsaldeón. Bueno, no sé, como te he visto tan atento, me gustaría que nos dieras una primera impresión de lo que has escuchado en el transcurso del programa y si te han surgido, no sé, ideas nuevas sobre esto del debate, la esfera pública, el arte, cómo aquí, ¿no?, en esta situación que hemos creado, radiofónica, también surge el debate espontáneamente. Sí, efectivamente, ha sido realmente una oportunidad de aprender. De hecho, la pregunta que se hacía es la misma pregunta que le hice yo a mis alumnos en el examen. ¿Ah, sí? Como parte también de un debate continuo que habíamos tenido durante las semanas. La verdad que es difícil no ser redundante, porque se ha abordado el tema desde tantos ángulos y muchos de ellos complementarios, y no sé hasta qué punto yo podría añadir nada más. Simplemente, a lo mejor, hacer énfasis en ese hecho de que la esfera pública es un espacio en construcción continua y que fundamentalmente tiene que ver con lo abierto y lo contingente. Y es el lugar donde los comunes reconocen sus diferencias y los diferentes se reconocen en común. Y eso es un espacio, sin embargo, a pesar de ser tan necesario, es enormemente frágil. Y ahí posiblemente es donde, digamos, el arte puede tener que ver con ello, porque tiene esa capacidad de, digamos, de ligar lo que normalmente está desligado, desligar lo que está ligado, hacer que lo necesario parezca o se reconozca como contingente, que lo contingente sea necesario. Y yo creo que en ese sentido, o lo visible o invisible, yo creo que en ese sentido el arte puede tener muchísimo que ver con la esfera pública y en esa construcción de la esfera pública. Pero sin embargo, y es lo único que yo añadiría, siendo o a lo mejor acentuando ese elemento un poquito sombrío que había al final, y es el hecho de que todo esto es muy precario, en el sentido de que esta esfera pública está en continuo asedio. Y que, como decían unos colegas eslovenos, el arte y el totalitarismo no son excluyentes, que muchas veces también se alían. Es decir, que el arte, si es cierto que puede tener, digamos, un papel importantísimo, como hemos visto, en esa visibilización de lo diverso y en impedir que el asedio a la esfera pública sea vencido por los malos, sin embargo, también vemos y comprobamos continuamente que puede ser lo contrario en procesos de gentrificación, de privatización, de institucionalización, musealización, etc. Es decir, que estamos en un campo lleno de contradicciones y ambivalencias y hay que estar muy alertas. Hay que estar muy atentos. Un campo a veces minado, Jesús, y tú lo sabes mejor que nadie. Eres una persona que ha estado al frente de cargos de mucha responsabilidad y has vivido en primera línea situaciones conflictivas, polémicas, tanto en el campo del arte estrictamente, en alguna exposición de esas que causan pues respuesta inmediata, inmediata, como en el mundo de la política, ¿no? Y me refiero al tiempo que estuviste en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Madrid y aquel famoso espectáculo de carnaval que terminó con dos titiriteros en la cárcel, acusados de enaltecimiento del terrorismo. Bueno, todos os acordáis de aquello. Pues Jesús lo vivió muy de cerca y bueno, efectivamente aquí se produce un hecho artístico que genera una respuesta mediática y mucho ruido. Y yo siempre, cuando pasan estas cosas, me pregunto qué difícil es desarrollar un criterio con todo esto y con qué nos debemos quedar, porque todos opinamos, la opinión pública se enciende, los medios de comunicación alimentan esos incendios. Y no sé, es difícil mantener la calma, ¿no? y el pensamiento en orden, ¿no? ante este tipo de cosas. ¿Cómo se hace esto? No se hace, es imposible mantener la imposible. Calma. Mantener la calma en esa situación, digamos, era imposible. Posiblemente es esa dificultad la que a lo mejor me hizo decidir volver a la universidad. Pero en cualquier caso, yo creo que lo que está ocurriendo es que, si bien yo he defendido, y no solo yo, sino digamos, en los ámbitos en los que nos movemos, y posiblemente mucha gente estaría de acuerdo aquí, en que la cultura y el arte es un espacio de tensión, de fricción, de conflicto, un lugar donde lo diferente tiene que negociarse. Sin embargo, yo defendería que no tiene que ser un campo de guerra, un campo minado, un campo sitiado, como se ha establecido o se estableció en aquellos meses en que yo estuve dirigiendo el Departamento de Actividades Públicas del Ayuntamiento. Era, digamos, un campo de guerra, donde los mensajes, los códigos, los fuegos cruzados, digamos, eran continuos, las minas, ¿no? Estaba todo minado. Por lo tanto, digamos, es muy difícil o, digamos, estaba todo distorsionado. Para que te des cuenta, los carnavales se concibieron como un proceso participativo, vecinal. Se llevaron a Tetuán, a un lugar, digamos, para cambiar el mapa de la ciudad, de alguna manera, porque todo es la Gran Vía y no, digamos. Y estuvimos trabajando durante 3 meses y ese mismo día en que saltó el tema de los titiriteros, estábamos negociando con una comparsa de mujeres feministas que, en colaboración con un artista, habían decidido que dentro de su comparsa querían sacar una vagina. Y habían hecho una vagina preciosa, realmente bonita, digamos con el artista. Nosotros, digamos, la concejala, yo, estuvimos ahí negociando porque sabíamos el campo de guerra en que nos movíamos. Esa negociación era el lugar donde nosotros nos sentíamos a gusto, digamos, el espacio de la cultura como un espacio de negociación, de ver dónde está lo posible, de corresponsabilidad entre institución y vecinas, pero de repente, ¡zas!, digamos, todo eso, toda esa complejidad se vio desbordada y, digamos, todo se resolvió en términos de con el puño arriba o el puño abajo, digamos, el pulgar arriba, el pulgar abajo, y donde, digamos, la capacidad de respuesta era mínima. Yo lo recuerdo con todo lo que he disfrutado yo estos meses, digamos, trabajando con el ayuntamiento, que es una de las cosas más bonitas que puede haber para cualquiera que le guste la gestión cultural y artística. Digamos, esos días son realmente terribles. Realmente duros, ¿no? Sin embargo, fíjate, me parece que el arte y el poder se necesitan eternamente, ¿no? ¿No? Surgen tensiones a veces terroríficas, pero sin embargo hay una necesidad mutua, ¿no? Sí, efectivamente. El poder necesita simbolizarse, necesita generar imágenes poderosas que de alguna manera inciten a la adhesión de la gente, y digamos ahí el arte tiene esa capacidad de generar imaginarios, y por lo tanto también, digamos, es importante en las sociedades digamos que democráticas el reivindicar que la construcción de esos imaginarios es una cuestión de todos, una cuestión común, es como el aire y el lenguaje, digamos, el arte, la cultura es, digamos, un común que sin embargo está digamos monopolizado o tiende a estar monopolizado por los órganos de poder, claro. Sole, tu grupo nace bajo el influjo de un movimiento político, el movimiento del 15M. Uh-huh. O sea que fíjate tú el vínculo, ¿no? que tiene tu grupo con la política y lo importante que fue para ti todo aquello. Y no sé, me gustaría que nos contaras si te cambió mucho tu manera de entender el arte, la música en este caso, ¿no? Sí, esto es algo que yo dije mucho, sobre todo cuando empezaba con el proyecto, porque fue muy significativo y que he pensado mucho, aunque no consigo quizá teorizarlo, porque es una cosa muy experiencial, pero a mí lo que me... muy experiencial y muy ñoña, además, como fue como mucha parte del movimiento 15M, que a mí me encanta, que consistía en gente que de pronto salía a hablar en la asamblea, a decir lo mucho que se quería, y a, no sé, ¿no? Como una emoción así de una política pues muy a mí me marcó mucho. Entonces, para mí fue un poco en esa línea un descubrimiento precisamente de lo público, o sea, del público y de que yo era parte de ese público. O sea, como, no sé, digamos que antes del 15M quizá tenía... Además lo traigo porque fue justo así, ¿no? Yo hago música desde hace mucho tiempo, pero lo hacía en un ámbito privado, digamos. Y de pronto me encontré con la plaza llena de gente con la que me sentía identificada y me dio el impulso a poder publicar lo que yo estaba haciendo, ¿no? Yo lo explicaba entendiendo un poco como que de pronto me encontré con mis raíces, que no son raíces porque claro, una cosa que estaba sucediendo era novísima, no estaba ocurriendo en tiempo real, pero me pareció como que yo pertenecía a un colectivo y entonces eso me hizo darme cuenta de que yo podía... Bueno, y aparte de un colectivo que se estaba cuestionando cosas que te dan por hechas, ¿no? Entonces yo también, en lo personal, como siempre lo personal es político, y eso es como la gran máxima que creo que rige mi vida, porque es muy verdad. Yo también personalmente, digamos que no me atrevía a cuestionar ciertas cosas, ¿no? Como ciertas vías, ciertos caminos de vida, pues ahora tienes que hacer esto, terminas de estudiar, luego tienes que trabajar, luego tienes que valerte por ti misma económicamente... no sé, ¿no? Como todo este caminito que te marcan, que dentro de que te puedas estar, en fin, bueno, digamos como que todo te empuja a seguirlo, pues de pronto había un montón de gente cuestionando eso a un nivel político, y dije, pues entonces a lo mejor yo también lo puedo cuestionar a un nivel personal, ponerme a hacer música, encima ponerme a hacer música rara y vivir así, y no... Y aquí estás. Y aquí estoy. Y desde entonces hasta ahora han pasado algunos años. Sí. Has evolucionado personalmente, sí, evidente, y artísticamente. Sí. Y ahora estás en ese momento en el que tú dices y expresas abiertamente que quieres hacer tecnoflamenco. Bueno. ¿Lo dices con ironía o lo dices...? No, la etiqueta es que ha venido de fuera. Yo nunca he dicho eso. O sea, que te han atribuido declaraciones que no son tuyas. Puede ser, pero eso también me ocurre mucho, Jesús. Pero no me disgusta, o sea, me parece bien. Sí, no, esto fue, de hecho, claro, también con mucha lentitud, porque yo proceso las cosas lentamente. Creo que todo el mundo, en realidad. Yo antes pensaba que era una cosa mía, pero me da cuenta de que no. Pues todo el tema 15M yo lo procesé más tarde, como unos 3 años más tarde, digamos. O bueno, lo procesé, lo destilé en forma de disco. Entonces el segundo disco, que salió a finales del año pasado, en 2015, el que ya lleva como todo este contenido... bueno, todo este, como en el que ya conscientemente quería, no sé, expresarme políticamente, no solo en letras, que quizás siguen siendo un poco crípticas, aunque bueno, yo creo que es evidente lo que quiero decir, sino también en la parte de musicalmente ser muy consciente, no sé, por ejemplo, del uso del sampleo, de que no estamos inventando nada, la gente que hacemos cosas, todo es prestado de... O sea, todo, es que claro, no estamos solos en el... ¿no? El público y el creador son lo mismo, entonces tú estás cogiendo cosas del público para volvérselas a dar. Y eso pues lo hice como muy explícitamente, me planteé hacer un disco entero de samples, de trocitos de otras canciones, y de hecho el 90% del disco son como cosas robadas, o tomadas prestadas, o recicladas, que me gusta más decir. Y bueno, y eso, ¿no? Y también el muy... eso por la parte de... bueno, tecno, no sé, tecnológica. Y la parte de flamenco es que para mí es una raíz muy importante, dentro de que no estoy como del todo en esa cultura, pero bueno, lo tengo muy cerca. Y el tema de ser sur, ¿no? Me parecía que no, en la música como actual, independiente, contemporánea, pop, lo que sea, imita todo lo anglosajón, ¿no? Todos somos como todo este empeño en ser Europa y ser Occidente y ser Norte, cuando por lo menos en mi experiencia, de donde yo vengo, somos Marruecos, somos Norte de África. Y muchas más cosas, ¿no? Pero esa como que se relega, pues mira, justo lo que comentaba antes, ¿no? Como una cosa muy de, bueno, pues esto cuando hablemos de multiculturalidad y de mestizaje, pues ya lo metemos, ¿no? Pero no, es como, pues yo no tengo esa vida, no tengo mucha relación con colectivos gitanos, la verdad, pero aún así me gusta esto. ¿Conectas con eso? Claro, entonces, pues, ¿por qué no traerlo a lo que yo hago? No. Bueno, pues así piensa Le Parodi, enseguida vamos a volver a disfrutar de la música, vamos a disfrutar de un microconcierto que nos va a ofrecer aquí en este Radio Magazine, que ya está llegando a su final, así que si quieres te vas colocando en tu set, en tu teclado, con tus instrumentos, que por cierto no caben en una maleta, Sol, ¿eh? Estos no caben ya en una maleta, ya, por no, lo menos será. En dos o en tres. Será. Y mientras tanto voy a despedirme de Jesús Carrillo con una última consideración, ¿no? Escuchando a Sole estaba pensando que efectivamente también el arte es fantástico, ¿no? Porque pone en circulación un montón de cosas, pero a veces también puede detener otras, ¿no? Tiene esa dualidad tan, tan bestia, tan radical. No, efectivamente, si realmente no tuviera esa ambivalencia, esa ambigüedad, digamos, ahí tiene, donde tiene su gran virtud, esa, digamos, esa capacidad que tiene lo artístico, que ya lo mencionó Cuauhtémoc, de desviar, de situar la discusión en otro sitio, de abrir un espacio diferente. Sin embargo, también tiene la posibilidad de ser apropiado y ser, digamos, ocupado para construir imaginarios que justamente detienen la imagen, que justamente lo que quieren es hacer esa foto fija, que es justamente lo opuesto de la esfera pública. La esfera pública es, digamos, la posibilidad de construcción continua, ¿no?, de generación de diferencias. Pero el arte muchas veces lo que hace es construir un imaginario, una imagen totalmente estática. Entonces ahí yo creo que ese es uno de los, digamos, lo que hace el arte, o lo que hace necesario reivindicar el carácter político del arte. Digamos, el arte tiene que ver con lo político en el sentido de que tiene que ver con lo abierto, pero también puede ser, digamos, ocupado ideológicamente y puede, bueno, convertirse simplemente en un, digamos, en un escenario que o ablande los conflictos, que genere una apariencia de falta de conflicto, de comunidad, pero una comunidad totalmente basada en la exclusión de las diferencias. Y, digamos, eso tenemos que estar, como decía antes, enormemente atentos, porque es algo que no es una cuestión del pasado, sino que está, digamos, continuamente, reafirmado. Digamos, cualquier diferencia, en los últimos meses ya habéis visto que, aunque sean los trajes de los Reyes Magos, va a ser perseguida, y no solo porque sea diferente, sino porque quien los dicen ya no son aquellos que lo decían. Y ahí, digamos, se introduce, digamos, un elemento extra también, ¿no? Que quien habla desde la cultura, y es algo que los compañeros de antes han hecho énfasis, y es el que, digamos, ya sean, digamos, el que se introduzcan, sujetos diferentes, que es intrínseco a cualquier sociedad democrática, es justamente lo que se intenta bloquear desde otros puntos de vista. Jesús, tenemos a alguien que quiere preguntarte algo desde la fila cero. Magdalena, estás ahí, ¿verdad? Adelante. Vale, seré breve, ¿vale? La pregunta que tenía es, ¿de qué manera creéis de que las prácticas artísticas se pueden intervenir de manera efectiva en los varios procesos de gentrificación y sin colaborar en el mismo proceso? Fundamentalmente no colaborando. Eso es fundamental. Por ejemplo, ahora mismo, lo que pasa es que es una lucha, digamos, continua. No sé si conoces el Cubic Fabric, que es un espacio en Useras, maravilloso, que está a punto de cerrar. Está a punto de cerrar porque en ese barrio, posiblemente debido a la propia existencia tan exitosa de Cubic Fabric, el dueño de esa nave lo quiere vender porque va a sacar dinero. Sin embargo, todo el trabajo que ha hecho Cubic Fabric con el barrio, por ejemplo, la última obra que han hecho es una obra que está hecha de las historias de todo el barrio, desde una vampira china a historias de la guerra civil, y todas ellas contadas por los dramaturgos más interesantes del momento en Madrid, pero, digamos, donde actores y vecinos trabajan juntos, digamos, eso no se lo puede quitar ya Usera. Digamos, a pesar de que, digamos, vaya a haber un proceso de gentrificación, digamos, ese proceso de reconocimiento, de agenciamiento, de reconocerse en una imagen que normalmente ha sido totalmente, digamos, excluida y eliminada, eso ya no se lo van a quitar. Entonces, lo único que tienen que hacer, en primer lugar, es seguir haciéndolo, y en segundo lugar, intentar no colaborar con los procesos de gentrificación, etcétera. Eso es muy fácil, no colaborar, a pesar de la precariedad que hace que muchos artistas no tengan demasiada opción, porque es una cuestión puramente de supervivencia, y en eso tienen toda mi solidaridad. Gracias, Magdalena. Andrea Stancona, es tu turno. Eres la última persona de la fila cero que pregunta, de momento. Muchas gracias. Y por hoy. puesto en marcha un régimen no ya de representación, sino de autorrepresentación, que podríamos decir que viene determinado por la interacción de tres ejes, que podrían ser comunicación, expresión y acción. Entonces, lo que yo te quería preguntar es si crees que puede surgir un nuevo relato de ciudad y un nuevo relato institucional, horizontal e incluyente a partir de estos tres ejes. De hecho, está surgiendo. Realmente es, la cuestión es simplemente la inteligencia de aquellos que aún están en las instituciones para reconocer dichos procesos. Y, digamos, dichos procesos se han visibilizado, como decía Sole, digamos, en el 15M. En el 15M lo que se puso en evidencia es que digamos, hay un régimen que ya es obsolescente y que, digamos, hay una, digamos, una imaginación colectiva capaz de generar un nuevo sentido común. Entonces, bueno, tú lo has dicho perfectamente, la cuestión es cómo las instituciones formales existentes son capaces de gestionar esa situación. Y ahí, digamos, está el quid de la cuestión, aunque espero que no estén mucho tiempo pensándoselo porque posiblemente se les pase el arroz. Y, digamos, a partir de esos tres ejes y posiblemente más que eso nos puedan ocurrir, la capacidad de articulación institucional diferente, digamos, otra que surja a partir de, bueno, de quien realmente tiene el poder para hacerlo, no son sino sus sujetos legítimos, que es la gente, ¿no? Pues configurarán formas institucionales que acabarán haciendo no solo obsoletas, sino absolutamente redundantes y necesarias a las otras. Y eso, digamos, está ocurriendo muy rápidamente. Bueno, Jesús, pues lo vamos a dejar aquí, estamos terminando. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, ha sido un honor, un placer. Yo quiero decir, bueno, a daros las gracias, lo primero, a todos los que habéis venido hoy aquí y nos habéis acompañado. Es muy importante, aunque esto sea un programa de radio, que la gente esté ahí cerca y que haya interactuación. Aquí se han hablado de cosas muy interesantes, pero yo voy a terminar con una frase que precisamente ha dicho Jesús hace un momento, ¿no? La esfera pública es un espacio en construcción continua y yo creo que nos tenemos que quedar con eso y seguir moviéndonos y seguir debatiendo, por supuesto. Y otra cosa, la gente dibuja todo el rato, se merece otro aplauso, así que porque han estado dibujando todo el rato y los dibujos que han ido archivando y han ido confeccionando se van a poder ver muy pronto en nuestra web, en la web de la pública, lapublica.org. Eskerrik asko y hasta la próxima, que será en Tabacalera el 28 de octubre en nuestro simposio, que vamos a tirar la casa por la ventana. Bueno, ahí me gustaría volver a veros. Agur. Y ahora la música de Parodi, que ya está otra vez lista y ella preparadita, con un concierto que espero que os guste mucho. gracias. Bueno, hola, público. ¿Qué tal? Nada, no quería solo saludaros porque es como raro este formato de hacer como si no hubiera público precisamente en un programa que trato sobre vosotras. Voy a seguir. Voy a decir antes una cosa que yo quería decir y no se ha dado la ocasión, que era que yo le lanzaría la pregunta a la pública y a Consoni, por ende, de darle la vuelta a esta pregunta y preguntar cómo la esfera pública construye arte, quizá, ¿no? Quizá hacer este cruce de visiones. Bueno, el agua es clara. Junté por lo que decía antes, una melodía que encontré en un tema de Bollywood y una una grabación de la Semana Santa, que no traje aquí, está en el disco, y una copla medio inventada, medio apropiada. Y todo es lo mismo. Thank you. viajera. No es de Hondo, pero le voy a hacer que está así muy crípticamente, tanto que de hecho solo lo entendemos. Mi amiga y yo habla de un poco de la gente que nos juntamos en el 15M, precisamente. Y bueno, y de viajes. Viaje de todo tipo. ¿Sí? ¿Queréis? Vale. No, ya me voy acostumbrando, es que en general es como raro que la gente esté sentada. Pero yo veo bailar por dentro. Está bien. A ver, entonces no sé si hacer como una más tranquila. A ver. Bueno, voy a hacer una del disco anterior, que también estaba bien. Esta se apropia de cosas que dice otra gente. este es Chet Baker hablando sobre, a ver, sobre la felicidad. That scene in that hotel and the bar and the bump cars and in the studio on the beach. It was so beautiful. Sí, el espacio público no sería lo mismo sin gente loca que de repente lo ocupa y mientras le paro y decide si quiere cantar una más o no. Yo es que no me podría ir a casa tranquila hoy, hemos estado hablando de precariedad, de los malestares que a veces ocurren en espacios privados pero que salen a la calle, y solo quería recordar que hay 30 compañeras del Museo de Bellas Artes que llevan 15 días en huelga luchando porque el ámbito de la cultura, pero el ámbito de la vida sea menos precario. Y creo que con las cosas que hemos estado hablando hoy aquí, con la idea esa de las luchas fragmentadas y de mirar a la estrella polar y que colaboremos, y cuando Maite hablaba de que estamos en situaciones muy precarias, yo miraría un poco también en cómo, por ejemplo, la PA hizo de esa precariedad un espacio de significación política, y simplemente quería pues recordar que mientras estamos aquí hablando de la pública, hay otras personas en la pública reclaman desde esa grieta, luchando por eso, ¿no? Y simplemente, perdón. La Pública.